Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al Instituto de la Juventud y bienvenidos a este seminario que empieza hoy, que de nueva sinceridad, que consiste en una serie de charlas y ponencias que van a desarrollarse desde hoy hasta el 22 de junio, casi todos los lunes, exceptuando los de los dos puentes. Este seminario protagoniza de alguna manera Víctor y Elena, esperamos que os resulte interesante. Creo que sabéis que si acudís a todas las charlas podéis obtener un certificado, porque a un 80% de las charlas podéis obtener un certificado. Pasaremos, imagino, en algún momento un par de firmas, pues queréis luego obtener dicho certificado. Y nada, pues lo dicho, que esperamos que hoy venga mucha gente, esperamos que esto resulte muy interesante y el lunes que viene tener los mismos o más, así que os dejamos con Víctor y con Elena, que son los protagonistas de hoy. Bueno, muchas gracias a todos. No sé si se oye bien o tengo que forzar la voz. Bueno, muchas gracias a todos por venir, especialmente a los colaboradores del proyecto, que serán fundamentales, igual que el resto de los participantes, porque el carácter del seminario es evidentemente procesual, no estamos exponiendo de momento nada, ni ninguna conclusión, sino que estamos iniciando este recorrido que todavía no sabemos muy bien por dónde nos llevará. Bueno, el arranque que he hecho de agradecimiento, hay que enfatizarlo más en el caso de tres personas, que siempre suele quedar invisibilizada la función de la gestora, incluso, que tiene ese nombre como empresa, y como productora también tiene un nombre femenino. Siempre suele quedar invisibilizada esa figura, que de hecho suele ser femenina, y en este caso no menos, ¿no? Que son las personas que están aquí detrás del proyecto y quedan siempre en ese plano. Me parece importante mencionar sus nombres y darles un especial agradecimiento, que son Tania, María, Natalia, muchas gracias. Bueno, voy a aportar primero un índice para que no nos perdamos en todo esto, en estas tres horas que nos deparan. En primer lugar, voy a explicar un poco, y digo un poco que así será, el formato del proyecto. Luego entraremos en el tema, este tema de la nueva sinceridad, a ver qué rendimiento le podemos sacar a este tema, en qué medida. Y luego iremos ya entrando, a partir de la nueva sinceridad, casi ya podemos avanzar incluso que vulnerabilidad de escritura, que es el título que lleva esta sesión, puede ser incluso entendido como un sinónimo de nueva sinceridad. Con respecto al formato, vamos a intentar quitarme esto rápido para que siempre que quede muy claro, no voy a correr demasiado para que no quede claro, sino que tampoco es tan interesante, creo. Con respecto al formato, son tres momentos los que se articulan en el proyecto. En primer lugar, un seminario de investigación, y esto ahora, si queréis, entramos a ver qué significa, sobre todo, investigación, no tanto seminario. El segundo momento sería la exposición, que es en esta sala, y además son simultáneas, ¿no? Tanto el seminario como la exposición. Y en último lugar, una publicación que recogerá algo de las conclusiones o de las, o de las propuestas que hayamos lanzado aquí durante el seminario, ¿no? Es importante decirlo en estos tiempos, porque la exposición está subordinada al seminario. Es decir, lo primero que decir de la exposición es que es una exposición documental. Igual que el seminario es un seminario de investigación, la exposición es documental y en esa medida documenta el seminario, es decir, está subordinada al seminario. ¿En qué sentido la documenta? Pues ofrece tanto la documentación necesaria para el seminario, esto es, tanto bibliografía como imágenes, como vídeos, como textos, no tanto textos publicados, sino textos que han ido escribiendo algunos de los colaboradores. Entonces la documenta, digamos, previamente, pero también lo documenta el seminario, lo documenta posteriormente. Es decir, que a lo largo de esta de estos dos meses que dura la coalición, pues se irá mostrando algunas de las conclusiones que vayamos extrayendo en esta sesión del seminario. Finalmente, el último día del seminario se entregará gratuitamente la publicación, bueno, un librillo, no, tampoco es una publicación, es un librillo que será muy sintético de lo que haya sucedido aquí. Y con esto yo creo que se entiende el hecho de que la exposición se plantee desde un principio, pues, en cierto modo, pues vacía, ¿no? Porque claro, sería poco sincero en este caso que un seminario de investigación comenzara ya con unas conclusiones dadas, ¿no? En el sentido de que si estamos investigando qué es esto de la nueva sinceridad, y ahora inmediatamente entraremos en ello, pues no podemos presuponer nada, no podemos ofrecer como conclusiones no podemos dejar que ni siquiera que alguien se agarre a ciertos clichés o ciertas imágenes que pueden identificarse con la nueva sinceridad, porque habrá que ponerlas todas en cuestión, ¿no? Con respecto al seminario, son 8 sesiones que, en fin, se pueden articular en varios bloques. Está más bien en mi interpretación, que es la articulación en varios bloques. Uno de ellos sería este, que es este junto con el último, que sería tanto un bloque metodológico como un bloque, bueno, tanto una sesión metodológica como una sesión de conclusiones. Este primero tiene por título Vulnerabilidad a la escritura, que ya he avanzado, que tiene que ver con la nueva sinceridad. O sea, tanto para Elena como para mí serían casi sinónimos de la nueva sinceridad, la vulnerabilidad de la escritura. Luego entraremos a definir qué entendemos por vulnerabilidad a la escritura. Otro bloque sería un bloque que indague o escrute de alguna manera las sensibilidades que se ponen en juego. Las sensibilidades que se ponen en juego. Perdón. Las sensibilidades que se ponen en juego a propósito de esto que vamos a ir llamando nueva sensibilidad y nueva sinceridad, ¿no? Otro bloque que abordaría casos muy concretos, sobre todo tendencias tanto estéticas como, bueno, estéticas, sí, estético-culturales, es decir, tanto estéticas como culturales, pero serían estético-culturales, más preciso, y serían tanto musicales como poéticas, como literarias, o sea, novela y música, ¿no? Lo que serían las... Sí. Y luego un último bloque, que es monográfico de poesía. Una de las sesiones se plantea como una extensión de uno de los seminarios, a mi juicio, más fructíferos, más interesantes que ha habido en Madrid, que es el seminario Euraca. En este caso se va a hacer una extensión de ese seminario aquí. Y otra sesión llevará por título Nueva Poesía Romántica, no sin cierta ironía, que será pues con Luna Miguel y Unai Velasco, que vienen de Barcelona. En tanto que seminario, yo lo dejo abierto a que podáis ir preguntando dudas y podáis ir interviniendo desde el principio. No hace falta que esperéis a que alguien abra el turno de preguntas. O sea, que si hay alguna duda, yo voy a pasar a la siguiente, a comentar lo siguiente. Pues si hay alguna duda sobre los seminarios o sobre las sesiones, pues paramos y la abordamos. Con respecto a la exposición, creo que queda claro su carácter, bueno, vulnerable y débil, ¿no? En este caso, en tanto que algo subordinado a un seminario. Suele pensarse al revés, suele pensarse como una exposición que alberga actividades paralelas, actividades complementarias, ¿no? que ayudan a mediar, ayudan a explicar lo que la exposición expone, ¿no? Valga la redundancia. En este caso, esa jerarquía, esa subordinación es de la exposición al seminario, ¿no? Como he dicho antes. Bien. Bueno, hay muchas cosas que me dejo por el camino, evidentemente, pero creo que es mejor retomarlas si hay preguntas, si hay dudas. No hace falta, creo, a mi juicio, no hace falta ahondar en ellas. Vamos a entrar en el tema de la nueva sinceridad y en una definición medianamente coherente de lo que es la nueva sinceridad. a ver si a todos nos queda claro o sobre todo nos parece satisfactoria, ¿no? Y insisto que esto es, vamos, que se puede rebatir y se puede ir complementando. No he insistido lo suficiente, creo, en el hecho de que el seminario no tiene sentido si no es con la participación. Esto no es una... bueno, paradójico, ¿no? Voy a hacer esta hincapié en que si se está tratando el tema de la nueva sinceridad, que es un tema que está por descubrir, esto no es un seminario, o sea, esto es un seminario y no es un congreso, en el sentido de que no hay expertos, ninguno de nosotros somos expertos, ni ninguno de los colaboradores somos expertos en nueva sinceridad. De hecho, es que no hay expertos en nueva sinceridad. Bueno, habrá un seminario, que esto es una cuestión también interesante de mencionar. Habrá un seminario sobre nueva sinceridad, el primer seminario que será sobre nueva sinceridad académico, será en la Universidad de Jena, en la Friedrich Schiller, el año que viene, en 2019. Un seminario, esto me lo recordaba Ramón, un seminario que lleva por título Nueva sinceridad, el problema de la autoexpresión en la cultura americana, ¿no? Y esto ya nos da pie a pensar que este problema de la nueva sinceridad es un problema típicamente americano, ¿no? De la cultura americana. Entonces, ¿en qué sentido puede ser esto trasladado a Madrid, al barrio Salamanca y a este sótano, ¿no? Bien, vamos a hacer primero un discurso sobre la nueva sinceridad, sobre esta nueva sinceridad americana, para ver si queda claro, si tenemos dudas. Insisto que reparamos en ello. Hay de hecho aquí gente que sabe bastante sobre nueva sinceridad sin considerarse, autoconsiderarse expertos, pero sí que sabe de la nueva sinceridad en tanto que está muy asociada a una figura literaria que es la de David Foster Wallace, ¿no? Sí. Bien, nueva sinceridad suele ser entendido a propósito de un texto, un artículo, un ensayo de David Foster Wallace, en el que criticaba los excesos de la ironía, ¿no? Entonces, en este sentido, lo primero que hay que avanzar es que es una definición de nueva sinceridad, una concepción, un concepto de nueva sinceridad negativo, en sentido de, o nihilista más bien, en el sentido de que está negando un tipo de práctica, iba a decir una figura retórica, como es la ironía, pero no está negando la figura retórica de la ironía, sino un tipo de actitud ética con respecto a una actividad literaria, que es caracterizada a través de la ironía. No sé si esto queda claro, lo voy a articular de otra manera. El diagnóstico que hace la nueva sinceridad a la literatura norteamericana de los años 90, a través de esta figura, que es la figura de Foster Wallace, es un diagnóstico que acusa a la ironía, a un tipo de ironía, que es la ironía llamada autoconsciente. Ahora entramos en esta figura de la autoconciencia. La acusa de solipsismo y la acusa de un cierto nihilismo pasivo, de un olvido, de un cierto humanismo ingenuo, de una cierta sensibilidad en sentido estricto, sensibilidad, es decir, percepción o atención sensible, ¿no? Atención a las cosas y no a la propia reflexión del autor. Entonces, esto es un término que utiliza, es un término muy, muy preciso que utiliza la crítica norteamericana para hablar de un tipo, una corriente estética, que con ciertas concesiones se permite hablar también de nueva sinceridad en las artes visuales, de nueva sinceridad en el cine, en la imagen, en la música, ¿no? Pero a mi juicio sí que está muy claramente localizada, en un sentido muy estricto, sería el de una corriente estética en la literatura. Bueno, supongo que hace falta explicitar el hecho de que nosotros no vamos a recibir aterrizar esa corriente estética que viene de los 90 en España, en Madrid, en el barrio Salamanca, ni vamos a rastrear que de nuevos neosinceros tienen algunos artistas en España, porque una de las conclusiones que podemos avanzar es que esto tiene mucho que ver con una cultura americana, norteamericana, ¿no? No sé hasta qué punto tiene sentido plantearla así de estricto en este caso, ¿no? En este caso madrileño, me refiero, con ser español, y además con esta amplitud con la que se quiere dar, esta amplitud que se quiere dar a la nueva sinceridad, a partir de tanto la poesía, como la imagen, como la música, en fin, si se puede hablar de disciplinas, pues de todas ellas, ¿no? Todas ellas artísticas. Bueno, no sé si hasta aquí hay dudas, si hay que seguir haciendo hincapié en qué significa la nueva sinceridad en este sentido literario o crítico literario. Hay otra definición de nueva sinceridad que hace más hincapié no tanto a la idea de sinceridad como negación de la ironía, sino a la idea de nueva, ¿no? A una especie de revival de la sinceridad. Hay ciertos atropellos historiográficos que, bueno, asimilan la nueva sinceridad como una postmodernidad o como una metamodernidad, y esto ha dado pie a cientos de papers y de debates de scholars sobre estas cuestiones, que no sé, bueno, si queréis las abordamos, pero para mí es una cuestión paradójica, porque si la nueva sinceridad, como he dicho antes, es una negación de la ironía autoconsciente, esto es de la ironía que es consciente de sí misma, ¿no? De la ironía que es consciente de sí misma en la historia, ¿no? Y que es capaz de entenderse como dentro de un proceso histórico, ¿no? La metamodernidad no sería otra cosa que una ruptura con la posmodernidad y, digamos, proclamarse autoconscientemente como un proceso histórico, ¿no? En fin, esto no. Si queréis, lo dejo como problema para luego si queréis ir abordándolo, ¿no? Bueno, hay que mencionar el hecho de que muchas de estas publicaciones, tanto los papers académicos como todas las publicaciones en toda la bibliografía, pues estará disponible en la sala. En los ordenadores hay, bueno, en la medida en que no hace falta que vengáis hasta aquí, va a decir que podéis venir a consultarlo, pero incluso me podéis escribir y os mando toda la bibliografía que hay, que hemos recopilado para que no hace falta que vengáis, pero bueno, los libros sí que es necesario que estén aquí. Entonces, si queréis venir a consultar libros, pues podéis venir en los días de seminario incluso, plantear incluso varias lecturas a través de los libros que hay aquí, ¿no? Esta cuestión de la nueva sinceridad, ya digo que esta primera definición es bastante estricta y en cierto modo inútil para nuestro propósito. Luego se ha reivindicado este término de la nueva sinceridad, esta expresión de la nueva sinceridad en el ámbito cultural, concretamente en el momento post 11S. Y para ser más precisos, en un contexto radiofónico y por ser todavía más precisos, en un cierto periodismo de izquierdas, el norteamericano, que a partir del 11S piensa que ya no se puede permitir la ironía, ¿no? La ironía como una forma de autodestrucción o como una forma de desvelar lo paradójico de las posiciones más conservadoras, ¿no? Entonces, en la medida en que sucede este acontecimiento, que es el del 11S, ya no cabe la broma y ya no cabe la ironía, ¿no? Esto, bueno, a mí me parece muy, muy seductora esta idea, pero desde luego para desligarla de este contexto siempre muy norteamericano, ¿no? Luego Elena explorará esta idea de la nueva sinceridad dentro del ámbito cultural, no tanto literario, que creo que en este caso se agota aquí. Lo que sí que nos parece interesante es plantear la sinceridad, bueno, desde un punto de vista casi semántico, ¿no? Discutíamos antes, Diego y yo, si cabe una definición sensata sobre sinceridad, y si cabe incluso directamente hacerse la pregunta, ¿no? Ontologizar la sinceridad, ¿no? Esto lo vamos a dejar para más adelante, a ver si esto va, bueno, entrando en cuestiones un poco más filosóficas o más teóricas, ¿no? No sé hasta qué punto plantear más problemas o plantear una serie de problemas que nos desvían de todas estas, o incluso empezar a debatir estos, o si quieres ya empezar a, bueno, a comentar los problemas que tú le pones o que tú le interpelas, o los desmentidos que tú lanzas contra la nueva sinceridad. No sé si yo, esto, insisto, vuelvo a lanzar no sé, a modo de gallego, os lanzo la pregunta si queréis que sigamos ahondando en esto, hacer intervenciones o pasar directamente ya un... Quiero decir, ¿estáis satisfechos con el abordaje este así muy introductorio y muy... también se confunde tanto, tanto el formato del proyecto como el tema del proyecto? Y creo que el formato responde al tema, en este caso el formato está subordinado al tema. No sé si se entiende, pero supongo que, bueno, iremos aclarando a medida que salgan las dudas y a medida que os atrevéis a proponerlas. No sé si quieres... Sí. Bueno, pues habiendo explicado a Víctor un poco de dónde surge la primera... Bueno, lo primero, pedir disculpas, que como veis estoy bastante acatarrada, o sea que si me estoy interrumpiendo todo el rato estornudando con todos, pues nada, disculpáis. Bueno, dando un poquito más en lo que comentaba Víctor de la genealogía de la neosinceridad como algo ligado, muy especialmente ligado a David Foster Wallace y en concreto a la Roma infinita, pues ya se pueden ir haciendo unas primeras críticas de si tiene algo de relevancia este problema de la nueva sinceridad o si directamente es un problema inventado, ¿no? O sea, porque además algo que luego en las preguntas tenemos que aunar, pero yo por lo menos toda la investigación que he hecho es bastante alarmante el que casi todas las personas que se están preocupando por este tema son escolares, blancos, hombres, norteamericanos, entonces bueno, es como que quizás se trate de una lucha cultural para tener también un espacio dentro de la academia y que sabemos que además esto pasa, ¿no? Inventarte problemas teóricos. Entonces, ¿qué relevancia tiene, no? Entonces, bueno, el artículo principal, bueno, voy a estar como dando nombres de escolas, que no sé si tiene mucho sentido que tratáis de retener, pero va a estar toda la bibliografía en los ordenadores y en la sala, así que luego la podéis consultar. Pero el paper que da un poco el título a New Sincerity ligado a David Foster Wallace es uno de Adam Kelly, que es un escolar norteamericano centrado en literatura contemporánea estadounidense, que habla de cómo los personajes de La broma infinita ya no pueden aferrarse más a una especie de antigua sinceridad y que estas espirales excesivas de autoconciencia en la que entran, que acaban llevándole a situaciones irreales y que al propio David Foster Wallace pues, le llevó al suicidio, digamos, lo que están planteando es una necesidad de una nueva forma de sinceridad, una necesidad de un escape para poder expresar sentimientos en última instancia, ¿no? Entonces, la cuestión de la sinceridad, Adam Kelly la plantea por dos vías. La primera, la sinceridad o la duda en la que se encuentra el lector cuando está leyendo La broma infinita. Entonces, él utiliza la obra de Derrida para hablar del don imposible. Entonces dice que cuando el lector está leyendo La broma infinita está todo el rato en la duda continua de si lo que se está diciendo es irónico o es sincero. Y que entonces en ese continuo impasse, ¿no? En ese como espacio que se abre, se abre un espacio donde el lector puede como reformular de una forma distinta su identidad, digamos. Entonces como que en ese sentido se da cuenta de qué tipo de sinceridad le está pidiendo el autor y de qué sinceridad le está pidiendo el autor a sí mismo. Bueno, por un lado esta sinceridad, luego por otro lado la sinceridad de los personajes, ¿no? O sea, pues, estás leyendo continuamente lo que dicen los personajes y no sabes si lo están diciendo de broma o si están siendo sinceros. Entonces, lo que viene a decir Adam Kelly es que este espacio de duda constante lo que tiene es una característica ética, o sea que al final lo que le estamos pidiendo a nuestro interlocutor, al consumidor o a la persona que viene a la exposición, o sea al consumidor de cualquier producto cultural, digamos, nos está pidiendo si puede confiar en nosotros, ¿no? O sea, ser sincero es saber si lo que estás diciendo es la verdad. Entonces, que la nueva sinceridad es un proyecto ético, dice Adam Kelly, ¿no? Y que además lo que estaríamos viendo con estos personajes que acuden a sesiones de Alcohólicos Anónimos y que hacen todas estas todas estas formas de compartir relatos entre los unos y los otros, es un proceso terapéutico, necesario en esta especie de tardocapitalismo de los años 90, ¿no? Bien, entonces, la cuestión es que Adam Kelly, frente a otros escolars, dice que el problema es que esto que está pidiendo el lector, o sea, este don imposible de Derrida, es imposible y por lo tanto nunca se puede llegar a realizar la nueva sinceridad, o sea, nunca se puede llegar a realizar la sinceridad total. Que esto supongo que será algo que también discutiremos, que es ya directamente la pregunta de, o sea, ya aquí se ve un sentido de sinceridad muy básico, que es sinceridad como eso unidireccional, ¿no? Con un significado unidireccional, con un sentido unidireccional. O sea, ni siquiera aquel que es sincero puede llegar a afirmar lo soy completamente, ¿no? Pues esto ya es un primer problema que se plantea el concepto de sinceridad, ¿no? Bien, y entonces la cuestión que hizo Adam Kelly, por lo tanto, es que de por sí nunca sea esa sinceridad, o sea, nunca podemos confiar de esa forma, sino que tenemos que decidir dar ese salto de fe y dar ese salto de confianza. Y de nuevo aquí es donde está el sustrato ético que ve él. Bien, bueno, evidentemente, como comentaba Víctor, todo el rato se sobreentiende que el juego este de confiar o no confiar está entre los dos conceptos de ironía o sinceridad, que es lo básico de la nueva sinceridad. Y ver cómo todos estos personajes de La broma infinita pues parecen extremadamente irónicos y que están de broma y que no se les puede tomar en serio, ¿no? Entonces luego otros académicos han entendido que esta falta de afecto, absoluta, affectless en inglés que se dice, en realidad es una forma de afecto, ¿no? O sea, la ironía es una forma de afecto que nos dice algo de una cultura determinada. O sea, el ser irónico no significa estar desapegado de cualquier tipo de afectividad, sino que puede mostrar, como sugieren algunos, una ansiedad de miedo a mostrarse vulnerable, principalmente. Bien, entonces, esto por un lado, entonces, o sea, una de las primeras cosas que podemos señalar de una sinceridad de la broma infinita, por lo tanto, es la dimensión ética. Y luego, sobre todo las autoras, que es bastante interesante esto de que sean las mujeres quienes han hecho esta crítica, como Nicolaine Tamer y Claire Hayes Brady, han estado criticando la cuestión de esta marca típica de Foster Wallace de que al final él trata a los sujetos como si fueran objetos, ¿no? Y que, vale, que normalmente esto se dice que es simplemente como la obsesión de querer ser dueño absoluto de tu subjetividad, que por lo tanto te obsesiona tanto que no acabas entendiendo muy bien qué significa la subjetividad y objetualizas todo. Lo que estas autoras acaban diciendo es que al final esto es un problema propio de los personajes blancos de la novela, pero que es algo con lo que conviven continuamente pues, las personas que caen bajo el espectro fem, o sea, mujeres, personas trans femeninas, y las personas racializadas, ¿no? O sea, el verse objetualizadas, o sea, el quererse sujeto, pero verse objeto, o sea, el verse objetualizadas continuamente. Y que entonces estas espirales de obsesión autorreflexiva en realidad más bien serían casi una crisis de la masculinidad. Entonces aquí el segundo órdago que os tiro es si en realidad la nueva sinceridad lo que está poniendo en relieve no es una crisis de la masculinidad. Bien, entonces, y luego el tercer punto es que además la obra, la importancia que tiene Alcohólicos Anónimos dentro de la obra. Entonces, Alcohólicos Anónimos es precisamente un espacio en el que para tú poder empatizar, para tú poder compartir, tienes que borrar cualquier diferencia. O sea, lo que compartes con la otra persona anónima es que habéis consumido, o sea, que habéis pecado casi, ¿no? O sea, que tenéis esa adicción, pero cualquier justificación de, pues por ejemplo, hay un personaje femenino que es trabajadora sexual, ¿no? O sea, cualquier reflexión a, bueno, por mi clase social he estado consumiendo estas drogas porque se circulaban más por mi barrio, por ejemplo, no entra. O sea, lo que tú no tienes que justificar, no cabe justificación en Alcohólicos Anónimos. Tienes que hacerte cargo de tu culpa y tratar de sanarla. Entonces, bueno, lo que se ve claramente es que, por lo tanto, es un espacio de blanqueamiento y de homogenización. Homogenización, ¿no? Sí, o sea, de homogenización y de... Y de hecho hay varias citas en el que incluso el personaje femenino, uno de los personajes femeninos que se llama Joel, cuando está escuchando hablar a un hombre racializado, está hablando con colored words, o sea, con slang, digamos, y que dice que todo el rato ella, para poder entender lo que le estaba diciendo, tenía como que ser capaz de borrar todo ese contenido que ella no entiende y que como que le molesta en cierta medida, ¿no? pero que podía aún así empatizar, ¿no? Dice, en plan, se está esforzando mucho, pero en última instancia ella puede comprenderlo, porque todos son adictos, ¿no? Entonces, claro, el pedazo de órdago que se quiere tirar a Dan Kelly y otros escolars cuando quieren hacer de un ámbito como este, ¿no? Alcohólicos Anónimos y la Broma Infinita, ejemplo, o sea, universalizarlo y ver que las necesidades afectivas que se están poniendo de relieve ahí se pueden aplicar a todas las personas por igual. O sea, cuando más bien las necesidades afectivas que se ponen ahí de relieve y que a las que se le hacen importancia son a las de los hombres blancos, y todas las demás se pasan por el filtro de los hombres blancos, o se tratan de blanquizar, o se tratan de quitar la cuestión de género. Entonces, bueno, más bien que un... O sea, bueno, la primera crítica es que ya vimos que si pretendía ser un proyecto ético la nueva sinceridad, desde luego lo está haciendo muy mal, porque lo que está haciendo es borrar intereses de otros sujetos que no se alinean con los de la universalización, la humanización blanca y masculina, ¿no? Bien, entonces, esto por un lado, en lo que se entiende de New Sincerity con la broma infinita y en el ámbito literario. Pero luego también la nueva sinceridad ha sido teorizada, pues aplicada a la cultura popular y con ejemplos muy variados, como por ejemplo tenemos aquí Conan O'Brien. Bueno, esto sobre todo en un libro, o sea, porque hay que insistir en lo que decía antes Víctor, que no hay tanto publicado sobre esto, y lo que hay publicado son pues papers muy académicos y muy de, pues esto, como David Foster Wallace, ¿no? Un autor, y a partir de ahí tratar de sacar un concepto generacional y epocal casi, que entonces, bueno, también hay que... O artículos muy circunstanciales. Que... O artículos de periodísticos, que hay que hacer periodístico, ¿no? Y bueno, una de las pocas publicaciones que sí que habla de la nueva sinceridad en su título es esta de Not Your Mother's Morals, How the New Sincerity is Changing Popular Culture for the Better, que es de Jonathan Fitzgerald. Bueno, no los morales de tu madre, o cómo la nueva sinceridad está cambiando la cultura popular a mejor. Entonces, Fitzgerald, de nuevo, esto es una publicación del 2010, que eso también es importante decirlo, que es verdad que ya tenemos varias incongruencias, porque primero es David Foster Wallace, los 90, análisis de los 90, autores haciéndolos más o menos desde los 2000 hasta el 2010 aproximadamente, y luego fenómenos culturales en su mayoría del 2010, ¿no? O sea, esta polémica de Conan O'Brien es del 2010 y todo lo que voy a poner ahora por detrás más o menos desde los 2000. Bueno, entonces este Fitzgerald vuelve a insistir en el tema de la ética, aunque él lo aborda más desde el tema de la moralidad y le quita mucho peso a la palabra ética. Entonces habla de moralidad casi como, no sé, del rock cristiano, ¿no? O sea, como una cosa que un poco pop y así como floja, digamos, ¿no? Entonces, pues eso, por ejemplo, dice que uno de los momentos más neosinceros que hemos vivido en la década de los 2000 a 2010 fue este discurso que hizo Conan O'Brien, que no sé si conocéis, pero es un presentador de uno de los late night shows más famosos de Norteamérica, que tuvo una polémica con otro presentador. Él estuvo ocupando el programa de ese presentador durante un tiempo, luego al año se tuvo que ir, y entonces hizo un discurso de despedida muy sentido, en el que decía, pues eso, en plan, please, o sea, decía, now I'm gonna talk to kids, ¿no? O sea, ahora les voy a hablar a los niños. Entonces, bueno, por favor, no seáis cínicos, bueno, no leo. Nobody in life gets exactly what they thought they were going to get, but if you work really hard and you're kind, I'm telling you, amazing things will happen. Entonces, bueno, con un análisis un poco laxo, este autor viene a decir que de pronto lo cool, o sea, lo que cuando él era joven, más o menos los 80, era cool, pues ahora es el ser geek, ¿no? O sea, el hacer una defensa de la sentimentalidad, de lo sentimentaloide casi, ¿no? Entonces, pues evidentemente todos los talent shows son neosinceros, todos los... Bueno, no sé, Victorio, hablar de Sálvame, no sé si luego vas a hablar de Sálvame, pero... Bueno, no. Haz una referencia aquí a Sálvame. Efectivamente, sí, que la primera recepción de la nueva sinceridad en España viene a través de la productora, de la fábrica de la tele, creo que se llama la productora, la productora de Sálvame, ¿no? Que dicen que lo que hacen ellos ya no es prensa rosa, o sea, televisión o sí, rosa, sino nueva sinceridad, ¿no? Entonces, los guionistas de teatro esto, Sálvame, en fin, la nueva sinceridad, claro, esto es polisémica, ¿no? Se dice de muchas maneras, ¿no? Entonces, bueno, sí. Vale, bueno, entonces, más ejemplos de lo que se ha considerado la nueva sinfonía, para que nos veamos así una imagen visual, sería, bueno, la obra de David Foster Wallace de Concierto de Lobster, que, como sabéis, pues, bueno, va sobre una langosta, pero en el último momento, pues, tiene esta, bueno, en el último momento tiene esta frase de todo este sufrimiento que estamos generando a esta langosta, ¿no?, de hervir a las langostas, se las sirven vivas, ¿no?, solamente para el placer humano. Luego, bueno, un libro de corte animalista, o sea, derechos de los animales, este Eating the Animals, de Jonathan Safer-Foer, que de nuevo insiste él como en este revival de la cuestión de los derechos humanos, la ética. The Road, de McCarthy, que como sabéis es el mismo autor que el de No es país para viejos, ¿no? Que, bueno, este es un libro como de una situación posapocalíptica en la que un padre y un hijo hacen un viaje épico de redescubrimiento, de cuestionamiento de la humanidad, etcétera, etcétera. Luego, Ciudad de Dios, que evidentemente pues, plantea problemas de clase, raciales, bueno, abuso policial y violencia. Y luego, Sapiens Stevens, que es este compositor, bueno, artista. No sé, indie folk, que podemos poner quizás algo para que os empecéis a escuchar, para que veamos cómo se oye. Ponemos algo de... Bueno, ¿sabéis quién? ¿Sabéis cómo suena Sapiens Stevens? Bueno, venga, es que a ver, me da un poco de miedo aquí, porque vas a ver qué sale cuando... Sí, sí. Vale, yo sigo hablando y tú lo vas poniendo. Entonces, entonces, bueno, como veis, es que es un popurrí absoluto de cosas que no tienen absolutamente nada. O sea, bueno, yo pienso eso, ¿no? O sea, cosas que no tienen absolutamente nada que ver las unas con las otras. O sea, y sobre todo como una falta de análisis muy grande de que quizás, o sea, ni siquiera se hace referencia, por ejemplo, el libro en un momento a la crisis del 2008, ¿no? O sea, que quizás el interés por todos estos temas sociales y políticos no sea una cuestión de una necesidad de tener una sinceridad, sino. Un aumento de, pues lo que se ha dicho muchas veces, ¿no? Un aumento de la precariedad de los países del primer mundo y por lo tanto una necesidad de interesarse por temas sociales y políticos. ¿No? Pienso yo. Entonces, pero bueno, también la cuestión del espiritualismo, la religiosidad o el cristianismo, como volviendo también, que dice esta frase que me da mucha gente, que dice, so you know what, o sea, cuando está hablando de Ciudad de Dios y Sapiens Stevens, que ha sido como muy reivindicado por muchos cristianos indies, pues entonces dice, bueno, pasara lo que pasara, al final lo que pasó es que el Señor estaba en lo más alto, ¿no? O sea, porque, perdón, que todo esto no lo he dicho, todos estos productos culturales son como lo mejor de la nueva sinceridad, o sea, son los análisis que se hizo por distintas revistas culturales que salieron y se publicaron en 2010 de los 50 mejores libros de la década, ¿no? Los 50 mejores álbumes de la década. Entonces, pues Illinois se considera de los mejores álbumes, estos libros se consideran los mejores libros, Ciudad de Dios la mejor película, etc. Bien, ¿ponemos entonces algo de música o pasamos? Ah, bueno, claro, es verdad que además Sapiens Stevens ahora le ha hecho la banda sonora a Call Me By Your Name, que en película no sé dónde la sale también. Pues ponla con mi mayor de hecho. ¿Está, no? ¿Ponemos el vídeo o solo la música? Bueno, con un fragmento está. Aquí los subtítulos, igual es interesante. No, yo creo que da igual. O sea, bueno. interesante. A ver. Sí, mira, yo como yo. Vale. Bueno, lo que comentábamos, ¿no? De un poco la. Que no se sabe muy bien qué une a. No se sabe muy bien qué une a todos. Ya. ¿Ya está? Sí. Vale. Nada, entonces, y ya por último, o sea, el último visual que os quería poner era que dentro de un texto que se llama El Manifiesto por la Nueva Sinceridad, se dice que si somos incapaces de pensar qué es la nueva sinceridad, simplemente pensemos en Evel Knievel, que es como motorista estadounidense que va como con los trajes estos con las banderas de Estados Unidos y que se dedica pues, a lo que hacen en Estados Unidos, ¿no? Como a saltar cosas con la moto y cosas así. claro, es que sí, sin verlo visualmente, porque el problema es que o sea, lo que dices es que cuando ves una imagen como esa, pues de nuevo no sabes hasta qué punto va, es sincero o es irónico y que finalmente te planteas la pregunta de si esto va en serio, ¿no? Bien, entonces, bueno, si bien es difícil, yo creo que es difícil sacar una línea común en que hay entre todos estos ejemplos que los escolars o estos escritores nos han puesto como ejemplos de la nueva sinceridad, lo que desde luego sí se puede ver en común es una especie de defensa del sentimentalismo. Entonces, basándonos en esa defensa del sentimentalismo, defensa del sentimentalismo, además, me parece lo más interesante sería a raíz del 2000, a raíz del 11S, ¿no? Volviendo a lo que decía al principio Adam Kay y todos estos escolas de que lo que está faltando en la sociedad estadounidense es el sentimentalismo, ¿no? Es la falta de empatía. Quería volverme hacia un grupo de teóricas y activistas de Estados Unidos que tienen un think tank, en vez de un think tank, o sea, se reúnen en distintas ciudades de Estados Unidos, pero sobre todo en Chicago, que se llama Public Feeling, el proyecto, y entre las que están Lauren Berland, que quizás sea, bueno, tenemos aquí los libros, ¿no? Pero, bueno, Lauren Berland, que quizás sea la más famosa, que pues analiza, por ejemplo, el afecto del optimismo cruel, habla también de la intimidad, de qué tiene el público el sexo, por ejemplo, cosas así. Bueno, o la depresión, ¿no? Que también es otro que tengo por aquí, de Anne Cevikovic. Bueno, hay otras hablan de la felicidad. Entonces, básicamente es un proyecto que se empezó a reunir a partir del 2001, y empezaron a preguntarse a sí mismas, en cada reunión hacían el ejercicio de preguntarse qué sentían, ¿no? Entonces, todas venían de los estudios culturales en su mayoría, algunas venían también de media, pero en principio estudios culturales, y entonces, hacían, o sea, el objetivo de preguntarse cómo se sentían era algo así como preguntar cómo se siente el capitalismo, ¿no? Entonces, a raíz de ver cuál era el sentimiento común entre todas ellas, pues trataban de ver si había alguna tesis que les estuviera diciendo algo de la cultura contemporánea del momento. Y todo ello con el objetivo, evidentemente, de reactivar el movimiento político que entendían como deprimido, estancado, y que sobre el que han escrito tanto, pues, ¿no? Wendy Brown, Judith Butler y muchas más, sobre la melancolía de la izquierda, ¿no? Que está todo el rato como sacando tesis del pasado, pero le cuesta mucho avanzar, y demás. Entonces, bien, pues evidentemente están escribiendo a la par que estos autores están diciendo que lo que falta es sentimentalismo, y más bien lo que ellas están diciendo es que si no sobra, lo que sí que vemos es que Estados Unidos es la sociedad melodramática por excelencia. Hay que entender si eso es sentimiento o no es sentimiento, ¿no? Entonces, Lauren Berland en dos de sus libros, The Female Complaint, La queja femenina, y Optimismo cruel, habla en el primero, en The Female Complaint, habla de cómo la sociedad estadounidense se ha hecho famosa básicamente por ser capaz de mercantilizar la sociedad femenina, o sea, apelando y creando sentimientos propiamente femeninos, ¿no? Como puede ser, pues, la melancolía por el amor que no llega, o sea, toda la idea del romanticismo, el mercado gigantesco alrededor de las bodas, ¿no? Las tarjetas de las bodas, etc. Y además las películas melodramáticas de Hollywood, ¿no? Bueno, y luego el género literario de la chick list, ¿no? Que son chick lit, perdón, que es la literatura de tías. Pues por ejemplo, la más famosa en Inglaterra es el diario de Bridget Jones, ¿no? bueno, pues eso, todos los diarios, las memorias y todo esto. Bien, entonces habla de cómo en realidad la sociedad estadounidense, en todo caso, se puede decir que es una women's culture, una cultura de mujeres, en este sentido, en el sentido de que se han mercantilizado afectos que dejan a los sujetos, que dejan a las mujeres en este caso, totalmente a la intemperie de poder reapropiarse de esos sentimientos, ¿no? O sea, entonces, luego lo retoma en Optimismo Cruel esta cuestión de esta necesidad que tiene la sociedad estadounidense por estos sentimientos, hablando de que el optimismo cruel es aquello que tú piensas que haciéndote florecer, ¿no? O sea, es aquello que tú buscas y que pensando que te va a hacer bien, que te va a hacer florecer, en realidad va en tu contra, en realidad está contribuyendo a esto que llama ella una muerte lenta. Entonces, por ejemplo, pues habla mucho de la crisis de la obesidad, ¿no? Entonces, como en realidad cuando estás hablando, porque esto también se le ha criticado por muchos lados, ¿no? O sea, sobre todo desde el activismo, del fat activism, ¿no? Pero bueno, lo que ella dice es que cuando ves por ejemplo, la metáfora de que cuando ves la nevera sin hambre, en realidad lo que se está manifestando ahí en este sentimentalismo, sentimentaloide, ¿no? O sea, flojo, es una ansiedad social con una sociedad que se ve totalmente desprotegida y totalmente con unas desigualdades increíbles y totalmente a la intemperie del Estado, ¿no? O sea, sin que el Estado le ayuda a gestionar esos problemas, ¿no? Entonces la forma en la que le tiene dar el Estado esta pildorita es a través, pues, de películas románticas, a través de Burger King en vez de a través de una sanidad social, por ejemplo, seguridad social potente, ¿no? Bien. Entonces, planteándonos entonces si ya con el proyecto de Publishing sí que vemos a otras autoras que sí que, en mi opinión, se han estado tomando en serio, si no la cuestión de la sinceridad, porque es verdad que yo no he encontrado en ningún sitio, o sea, hablan de ironía en otros términos, pero no hablan en ningún momento de sinceridad, pero sí han estado teorizando en torno a los afectos y en torno a la necesidad de los sentimientos, de expresar los sentimientos. Volviéndome a buscar donde sí que había estado dentro del ámbito de la escritura o en otros ámbitos, quienes sí habían estado ya incluyendo el tema de la sinceridad en sus prácticas, pues me llamó la atención el tema de la sociología, ¿no? O sea, la sociología y la fusión con la práctica curatorial y con, bueno, en concreto con la práctica curatorial, ¿no? Entonces, y más que la sinceridad, de lo que han estado hablando todas estas autoras es de la vulnerabilidad. Entonces aquí es donde Víctor y yo me dábamos un poco la vuelta al concepto de nueva sinceridad para hablar de que quizás no haya nada de novedad y que quizás hay otra gente que está hablando de lo mismo, pero que de lo que están hablando es del término vulnerabilidad, ¿no? Entonces, bueno, en la práctica sociológica, o sea, sobre todo en la práctica sociológica feminista, si quieres que tu investigación sea exitosa, lo que no puedes hacer es crearte un marco conceptual totalmente cerrado sobre sí mismo y luego ir a hacer la investigación. O sea, ahí es cuando fracasa la investigación, ¿no? O sea, si tú te pones a hacer entrevistas o un grupo focal sobre un tema determinado, tienes toda la teoría cerrada y todo lo que te contestan tus sujetos de estudio lo estás direccionando hacia tu teoría, en realidad no estás escuchando a tu sujeto, ¿no? O sea, lo que estás haciendo es psicologizar a tus sujetos o usar como pretexto a tus sujetos para que te coincidan en tu teoría. Entonces aquí es donde incide la parte ética de la sociología, la parte complicada de hacer investigaciones culturales o investigaciones sociales, que es que tienes que estar abierta, que es lo que han dicho, pues, muchas sociólogas feministas, tienes que estar abierta al no saber. Y cuando estás absolutamente abierta al no saber, pues pasa un poco lo que nos pasa a nosotros, que es que las cosas te quedan incompletas, ¿no? Pues no tienes la sala llena de documentos, sino que estás un poco expectante a ver al proceso de ver cómo se forman esas cosas, ¿no? Entonces, también enlazar a esto, que además esta crítica es la misma crítica que se ha hecho desde principalmente autoras postcoloniales como Mohanty, Spivak, bueno, también Fanon en cierta medida, a cómo la teoría occidental y la sociología y la antropología occidental especialmente, pues no son exitosas y de hecho no tienen ningún interés y no son conocimiento en la medida en la que nunca han estado escuchando al sujeto, lo que han estado es objetualizando a aquello que querían estudiar. Y aquí es donde surge toda la teoría esta, ¿no? De la generación de la alteridad... Eh, Bien, entonces, entonces aquí es donde entramos como en el tema de la vulnerabilidad de la escritura, de la figura de la comisaria o de la investigadora o de la autora académica casi. O sea, no estamos, cuando yo estoy hablando aquí de la vulnerabilidad de la escritura, no estoy hablando de ficción, claro, estoy hablando de ensayos, estoy hablando de investigación. Que se te plantean que pues eso, las investigaciones se te quedan incompletas o no hay lugar a la investigación, y entonces tienes como que dar cuenta de esos huecos que se te quedan, ¿no? Y tienes que estar abierta al no saber, y tienes que además de darle una vuelta a qué significa el conocimiento, y sin tampoco ser tan narcisista, que lo hablamos antes con Víctor, de caer en el riesgo de que el conocimiento termine siendo tu propia autorreflexión, ¿no? Porque es lo típico, por ejemplo, que puede pasar en muchos, tipo los whiteness studies, ¿no? O sea, que al final hay muchos autores blancos que están estudiando la cuestión de la raza, pero claro, vuelven sobre sí mismos, sobre la cuestión de la blanquitud, y al final lo que acaban haciendo es de nuevo poner en el medio del tablero la cuestión de la blanquitud y no estar hablando del racismo realmente. Entonces, bueno, es como un movimiento complicado. Bien, y entonces, donde ya nos toca un poco más a nosotros es también la fusión, por lo tanto, de esta vulnerabilidad de la sociología o de la investigación y de la escritura teórica con la práctica curatorial. Entonces, esto es algo también que se ha venido discutiendo desde los 2000 en lo que se ha llamado el giro curatorial, que por otro lado todos son giros, entonces. A principios de los 2000, Bruno Latour, que como sabéis es un sociólogo muy reconocido, pues hizo una defensa de por qué los sociólogos debían abrirse a esta sinceridad o a esta vulnerabilidad, y en vez de estar todo el rato tratando de publicar o tratando de exponer ya un resultado final totalmente cerrado y totalmente, ¿no? O sea, tu publicación una vez ya has hecho las entrevistas, por ejemplo, debían arrimarse más a los artistas y tratar de hacer procesos más creativos, y que en el propio proceso creativo, o sea, la propia vulnerabilidad que ya tiene el proceso creativo, los sociólogos iban a aprender mucho más, ¿no? Entonces, de hecho, bueno, Latour hizo una exposición que se llama Making Things Public, Atmospheres of Democracy, en la que se pidía a filósofos, artistas, sociólogos y demás que pensaban en el concepto de la democracia. Entonces, al final, lo que vienen a defender esta forma nueva de comisariado es a que se presenten los procesos, ¿no? O sea, que tú, por ejemplo, si quieres estudiar, pues por ejemplo, esto lo hizo, de hecho, una profesora mía, si quieres estudiar la gentrificación en un barrio, en Lavapiés, por ejemplo, en vez de ponerte a hacer metodología cuantitativa clásica o cualitativa clásica, a saber, entrevistas, te planteas hacer una película, por ejemplo. Que luego ya será cuestionable el resultado final de la película, o sea, la calidad artística, bueno, porque claro, tú no eres artista, ¿no? Pero te pones a hacer una película, y entonces eso es una forma de darle una agencia distinta a tus sujetos, porque al final ya no solamente les estás entrevistando, sino que les permites que, o sea, tú realmente no hablas, o sea, les permites que ellos cuenten lo que quieran, no les planteas tantas preguntas, y entonces les haces partícipes del proceso de creación, que cuando estás escribiendo es mucho más complicado, ¿no? O sea, cuando estás escribiendo tienes que poner palabras ahí donde hay silencios en las entrevistas, y tienes que teorizar esos silencios, por ejemplo, ¿no? Y la película te permite, o sea, por ejemplo, la película te permite ese silencio absolutamente. Tampoco me quiero súper enrollar, y porque además quiero saber qué opináis de todo lo que estamos diciendo, pero este es el carácter investigador que tiene este proyecto, que era lo que decía Víctor Canas, que vamos a perfilar un poquito más, que es al final, como yo lo concibo, es que casi estamos haciendo un proyecto sociológico, cultural, artístico, algo así. En vez de nosotros por habernos puesto a investigar todo lo que hubiéramos podido ya escribir sobre qué significa la nueva sinceridad, hemos pensado que en tratar de exponer la nueva sinceridad, en tratar de comisariar encuentros, ¿no? En comisariar vuestras, casi vuestras y nuestras intervenciones, podríamos aprender más de qué relevancia tiene la nueva sinceridad, si es que la tiene. Entonces, al final de los encuentros, pues alguna materia tenemos ahí para jugar. No sé si, bueno, me surge mucha duda, no sé si tenéis dudas o... Más que dudas, si queréis explorar alguna de las líneas que ha sugerido Elena. Unas más que otras, digo. Como te había dicho que se va a ir hacia la filosofía, voy a hacer una pregunta sobre literatura. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que comentas de Dave Foster Wallace, pues la manera en la que no consigue de alguna forma hacer un proyecto nuevo sincero, por varias razones. Y yo sobre todo quería preguntarte la nueva sinceridad no es un proyecto estético para un tipo de género literario y para algún tipo de forma literaria. Y luego cuestionar algunas cosas de las que habéis dicho respecto, por ejemplo, si la nueva sinceridad es un problema netamente norteamericano, de escritores netamente norteamericanos. Entonces yo creo que, en primer lugar, respecto a David Fitzgerald, yo creo que el asunto, o sea, yo siempre, como broma, no como broma, pero yo siempre considero que una de las razones por las que acabó con su vida era porque él tenía una idea estética humanista, del siglo XIX, y una pulsión de escritura porque era un postmoderno, y que nunca consiguió resolver esos dos problemas. De hecho, o sea, el momento en el que él realmente consigue ya más o menos acercarse a la nueva sinceridad es con el Pale King, con el Rey Pálido, en el que sacó un cuento muy pequeño y lo publicó en New Yorker, en el New Yorker le editaron desde que empezó a publicar la Urba Infinita, y le editaba siempre la misma persona. Y ese cuento, que es una sección del Pale King, se llama Good People, buena gente, y consiste en dos, si te recuerdan, en dos ultra religiosos que tienen una voz. Y Dave Foster Wallace está tratando de hacer de alguna forma que tenga simpatía contra ellos y fracasa brutalmente. Y de hecho, el hecho de que ni siquiera pudiese terminar esa novela y el hecho de que Oblivion, que era la que él trataba de mostrar su depresión, que él fuese incapaz de realizar, yo creo que mostraba un poco el problema, que es que no había conseguido superar la posmodernidad, que no había podido superar el hecho de que su estilo formal y su interés era el de hacer innovaciones en términos estilísticos. Y luego, eso por una parte, y luego estoy de acuerdo con lo que dices. Entonces, la pregunta que me hizo es si tú crees que la nueva sinceridad es la teoría estética del realismo. El que es la teoría estética, y ahora vamos a quiénes son entonces los realistas. Si Dave Foster Wallace no consiguió superar la posmodernidad, ¿quiénes son los realistas? Y aquí es donde empezamos a entrar en los problemas, yo creo. Que es y donde se empieza a contradecir el análisis que yo creo que has hecho muy bien, de que Dave Foster Wallace, su pulsión por él tratar de ser como una suerte humanista, en verdad es una muestra de vulnerabilidad y de sus problemas personales muy serios. Y de un heterogañanismo a nivel Dios, o sea, la broma, o sea, no es una broma, porque es real. Jonathan Franz y él tenían una competición de gallos muy, muy ridícula. Entonces, él publicó primero la obra infinita y luego Jonathan Franz le respondió con 700 páginas las correcciones. Luego, a Tom. Y cuando David Foster Wallace le envió el original a Jonathan Franz, la dedicatoria era un pen que llevaba toda la página y decía David Foster Wallace, tamaño real. Entonces, quiero decir, o sea, es que te puedes meter en la biografía de Cristo Wallace y encontrar mil, a notas de lo que has comentado, que es verdaderamente una creación propia de la White Coat y de todo esto que has comentado. Pero yo creo que cuando lo extiendes y empiezas a investigar aquellos autores del siglo XXI en Estados Unidos que tratan de llevar la nueva sinceridad, y encuentras, por ejemplo, que la mayoría de ellos son gente de color. Por ejemplo, Sadie Smith, que mandan en coche a Diche, Juno Díaz, y todo el grupo de escritores más o menos realistas, con algunos de lo que sea aquí y allá, y luego otra cosa, lo que tiene curioso de Juno Díaz, que mandan en coche a Diche, y Sadie Smith, los tres Juno Díaz es un poco norteamericano, pero los tres son periféricos, han sido absorbidos por la metrópolis americana, son ciudadanos americanos, y se consideran americanos. Y luego, es que yo creo, y todos ellos quieren realismo normal, no tiene ninguna pretensión, no sabría decir, pero yo creo que no tiene ningún tipo de pretensión fundamentalmente formal, sino todo lo que se comenta respecto al nuevo realismo en el abstracto, esto de ser sincero, tratar problemas con cierto tipo de seriedad emocional, etcétera. Entonces, y luego ya como último, lo que es curioso de estos tres escritores y de todos los jóvenes que han salido y que ellos, por la diferencia en España, los escritores consolidados sí que leen a escritores jóvenes, y han estado sacando a cantidad de escritores de la periferia que en los sentidos son de color y que están interesados en tener un proyecto realista, no sincero. Y yo creo que lo que es curioso de ellos es que no solo hacen novelas realistas, sino que tienen al género del ensayo personal. Al género del ensayo personal y la memoria. Entonces, sin más, un poco en cómo. O sea, yo creo que interpela mucho a Americana, que lo acabas de leer, en el que hay una sección que es una blog. que es un blog en el que ella, sí, que debe de esa ella misma. Entonces, no sé, de qué manera, más dejando un poco de lado de Foster Wallace, que es el peor punto de partida realmente para tratar ese tema. Claro, pequeño paréntesis para que matices también lo que dices. O sea, yo no estaba que, bueno, no estamos criticando a Foster Wallace, estamos criticando precisamente el corte, o sea, lo corto de miras que tiene la nueva sinceridad, ya. Porque o sea, no se ponen a analizar americana, se ponen a analizar solo a David Foster Wallace y a otros autores blancos. Entonces, el problema no es con David Foster Wallace, el problema es tratar de generar una corriente literaria y cultural, porque no solamente literaria, pretenden que sea un fenómeno cultural a raíz de, ¿no? O sea, a raíz de las cosas. Sí, sí, en eso estoy de acuerdo, pero ¿cómo verías, digamos, la nueva sinceridad en aquellas autoras, sobre todo, que han tomado esta nueva sensibilidad y que la llevan en sus obras? ¿Qué validez tiene dentro de ellas? ¿En qué medida podrías entender que va más allá de todo lo que has comentado respecto a David Foster? ¿Cuál es el problema de sus autores? Pero hagamos las preguntas, ¿no? Para que tampoco sea con... O sea, si alguien quiere comentar algo de él. Bueno, sí, yo puedo decir algo en ese sentido y luego también replicando una de las cosas que mencionabas tú, Elena. Yo, después de leer un poco sobre esto, entendía, me ha parecido sugerente lo que decía Manuel, de si la nueva sinceridad a lo mejor no es una corriente artística que corresponde a un género específico, ¿no? Y yo ante esa pregunta respondería que lo primero que se me viene a la cabeza sería la autoficción, ¿no? En ese sentido de, bueno, pues una serie de novelas que desvelan la vida privada de forma desnuda o de forma sincera y que pueden llegar a tener consecuencias en la vida real de los autores. En este sentido me parece muy significativo, por ejemplo, en Manuel Carrer, o bueno, hay muchos autores en esa línea, ¿no? Y luego hay otra cosa que sobre lo que ha dicho Elena, que me ha parecido muy sugerente, y es esta interpretación de la nueva sinceridad como una estrategia masculina de cuestionamiento de su propia identidad y de reforzamiento de la misma mediante la introyección de las emociones, ¿no? En plan, bueno, vamos a legitimar que los hombres puedan sentir y la forma de legitimar la expresión pública de los sentimientos sería la nueva sinceridad, ¿no? Tomando a Foster Wallace como modelo. Y en ese sentido, estaba leyendo esta mañana esto y me parecía muy, muy pertinente porque aquí, esto es un ensayo de Eloy Fernández Porta y habla de... Es el último que ha escrito. Y habla de por qué los hombres a partir de los 90 pueden empezar a llorar y dice lo siguiente, a ver dónde está. Aquí. Bueno, él dice que... él cuestiona un poco esta idea de que el prototipo del hombre que no llora y que genera una especie de coraje emocional en torno a sí es una idea que pretérita ya, diciendo que desde que Cristiano Ronaldo se puso a llorar en la final de la Eurocopa, ¿no? Y que ya eso no lo podemos asumir y que los hombres ya pueden llorar. Y que el origen de esto se remonta a principios de los 90, en los albores de la contrarrevolución sexual y en el marco de la reivindicación de la virilidad, que en Estados Unidos surge como revuelta neocon contra el feminismo de la tercera ola. Es un amargo cóctel elaborado en oxidados alambiques de cobertizo sureño, con derechismo hardcore y pensamiento junguiano, arquetipo y paranoia, y agitado con el espíritu Boy Scout, cuya divisa original, cabe recordarlo, fue combatir las fuerzas de la feminización, y cuyo dibujante o caricato de referencia fue, quien si no, Rockwell. Ahí voy, con pantalón corto y navaja suiza, combatiendo el mal femenino montaña arriba. Bueno, y al final la idea es esta de que el llanto robado se incorpora a un sistema de renovación cosmética en el que el cambio más claro se produce entre los hombres y no entre las mujeres. Y luego dice aquí, citando a F. Kosofsky, las lágrimas sagradas del hombre heterosexual son un extraño y precioso licor con unas propiedades solamente comparables a las lágrimas de Christie, cuya secreción es una especialidad del kitsch religioso. Entonces me parecía que iba muy en la línea de lo que tú mencionabas, ¿no? O sea, que al fin y al cabo, si podemos entender la nueva sinceridad en estos términos como una especie de propuesta cultural blanca y masculina que pretende legitimar la exposición pública de los sentimientos. Eso por una parte. Pero por otra, sin embargo, no deja de resultar interesante que, si bien esto sea verdad, también se den entre grupos sociales muy distintos un revival de las emociones o una reivindicación de las emociones, ¿no? Es decir, si la nueva sinceridad únicamente es una cuestión que les interesa a los hombres, ¿por qué, sin embargo, existe este think tank en 2001 y se genera toda una corriente de sociología de las emociones, ¿no? Es decir, ¿hay algo que comparten estas dos corrientes culturales que sea identificable o son más bien corrientes antagónicas? No sé. O sea, ¿por qué en dos ámbitos ideológicamente contrarios se presta atención a las emociones, a su exposición pública, a su forma de interpretarlas, etcétera? Y habéis mencionado al principio, y también con lo que acaba de comentar el de 2001, que se recupera un poco este concepto desde los años 90, después del 11S. Entonces quería saber si podíais explicarlo un poco más. ¿Pegas tú o lo explico? Es el amor que se convierte en un... Ya. Bueno, yo puedo decir una cosa más, por si responde a eso también. O sea, la cuestión de las emociones y sobre todo lo que has comentado el Adam, Adam Kelly, sobre que es una cuestión ética. Más que una cuestión ética, me gustaría que pensáramos si no es una cuestión política, mejor dicho, una cuestión de la sinceridad, me refiero. Bueno, vengo por poner precedentes, claro, escucho todo esto cuando vengo de estar encerrado varios días en un laboratorio con el Centro de Aeronáutica Nacional trabajando, precisamente hacia la cuestión de la emoción. Pero el problema que nos encontrábamos, pues claro, nos han mezclado a coreógrafos de canal y a dramaturgos de ahí. Entonces decían, no, pero no queremos hacer dramaturgia, queremos hacer danza. Es decir, ¿qué es la danza? ¿Qué es la dramaturgia? ¿Qué es la tal? Lo que ha quedado claro es que la diferencia artificial y abstracta que puedes hacer entre un paso, un movimiento, un gesto y una emoción no existe en la realidad. O sea, no existe un movimiento que no se pueda escribir, no se pueda codificar un paso, que no provenga de una emoción subjetiva, que no... Quiero decir, cuando se dice se vuelve a la emoción, no se vuelve a producir esa emoción está. Otra cosa es que se acentúe o no. Me refiero, cuando se habla de la sinceridad, en ese sentido, por ejemplo, en ese ámbito, el escénico, es normalmente en premisas estéticamente románticas, políticamente liberales. Es una conexión o un compromiso entre autor y obra que venga, que se transmite a través de una cierta, eso es sinceridad, autenticidad, digamos. O sea, uno aprende técnicas de cara a ser capaz de desnudarse de alguna forma, transmitir de dentro a afuera, o sea, esta tónica es constante, ¿no? Entonces, ¿eso se puede considerar palio sincero, neo sincero? Yo lo que entendería por neo sinceridad sería que es evidente, y en términos políticos yo creo que mucho más, que ha habido una respuesta a eso, o sea, se ha ironizado respecto de eso. Yo no quiero tener, por ejemplo, que generar ese compromiso, políticamente es muy evidente, ¿no? No quiero comprometerme con estas emociones que me están viniendo acentuadas. Vale, pero sin compromiso, y ese es un poco el problema que viene a revelar Foster Wallace, porque Foster Wallace se intenta suicidar ya en 1988. O sea, quiero decir, que esto no es el culmen de, es que he terminado mi, o sea, se viene queriendo suicidar de siempre, es perfectamente consciente de esto. O sea, que creo que no es tanto una cuestión de un error, que el suicidio no viene a sellar un error, sino, como tú bien decías, una situación de una incapacidad de comprometerse con el trabajo que estaba llevando a cabo. Entonces, me parece que se podría pensar la sinceridad precisamente como la nueva sinceridad, como un intentar volver a activar un compromiso, que en última instancia active prácticas, active, ¿verdad?, que lleve una actividad. Y respecto al 11S, pues esa es un poco la respuesta, ¿no? Cuando ocurre el 11S, ya ¿cómo uno puede hacer práctica en contra de la reacción que surge ahí? O sea, que no sea patriótica o que no sea... Quiero decir, el compromiso político estadounidense queda totalmente definido por la administración Bush. O sea, uno ya no puede... Quiero decir, quedas encajonado. Uno ya no puede disidir respecto de... Sería casi un delito de Estado que uno en la radio ironizase o hiciese una broma, una coña respecto del 11S. O sea, el sensus communis ahí, el sentido común, se queda capitalizado por completo por ese hecho. Entonces, claro, ¿cómo uno vuelve a comprometerse con ideales que van en contra de ese compromiso, o que no son exactamente ese compromiso, cuando parece imposible? sea, yo creo que la propuesta que hablamos de los escritores y todavía 6.000 estos, o sea, no sé si sea un compromiso político o ético lo que trataban de hacer, pero indudablemente lo que se propone, lo que se proponía es una cosa muy sencilla, que es lo que tú has comentado, Elena, hace un momento, que es que cuando el lector lea una línea en la que se revela algo tan sencillo como te amo o te quiero, o se ha construido un arco narrativo para que esto pueda suceder, no se tome una broma. No se tomen a broma. Entonces, se trata de generar la comunidad de lectores una relación entre el autor y, o sea, entre lector y autor, en el que pueda confiar en la autenticidad y en la verdad y en la sinceridad y en la autenticidad de lo que la persona está estableciendo. O sea, lo que les molestaba a todos estos escritores, por ejemplo, la incapacidad que muchos lectores contemporáneos tienen de leer a Dostoyevsky, leer 20 páginas en las que un personaje está reflexionando en voz alta sobre si se quiere suicidar o no, y tú lo lees y te lo compras, ¿no? O, por ejemplo, todo el melodramatismo de Dostoyevsky respecto a la religión, uno se lo lee, ¿no? Y lo que insistía David Foster Wallace es que lo que ha cambiado no es tanto la manera de escribir, sino el campo de lectores, la comunidad de lectores, que se aproxima a ellos de una manera completamente distanciada, falsaria, irónica. Entonces, en ese sentido sí que se trata, no sabría decir, pero sí que tiene ese componente ético de tratar de generar una comunidad muy naive que crea en la bonomía y en los buenos sentimientos de lo que dice el autor. Pero, o sea, no sé de qué tipo de compromiso político se puede saltar de ese tipo de confianza en las palabras del autor. También retomando la intervención anterior de Manuel respecto a si la nueva sinceridad estaba constreñida a cierto género literario o iba más allá, estaba volviendo a dos citas que se encuentran en las conversaciones con David Foster Wallace, publicadas en 2012 en Pálido Fuego, y la voy a leer también por su pertinencia y porque creo que problematizan o contradicen algo de lo que decíamos. La primera es de las páginas 26-27 y dice Foster Wallace en el contexto de una de sus clases de escritura creativa. Cuando escribes ficción, explica como parte de su crítica un relato sobre una chica joven, sutil y el mal de ojo, estás contando una mentira. Es un juego, pero los hechos deben estar claros. El lector no quiere que se le recuerde que se trata de una mentira. Ha de ser convincente o la historia nunca cuajará en la mente del lector. Y luego, más adelante, en las páginas 48-49, se dice lo siguiente. Siempre divido este juego. Tuve un profesor que me gustaba, que solía decir que la tarea de la mejor narrativa era relajar al inquieto e inquietar al relajado. Supongo que buena parte del propósito de la narrativa seria es proporcionar al lector, quien como todos nosotros es una especie de náufrago en su propio cráneo, proporcionarle acceso imaginativo a otros dioses. Dado que sufrir forma parte ineludible de tener un yo humano, los humanos se acercan al arte en alguna medida para experimentar el sufrimiento, necesariamente como experiencia vicaria, más bien como una especie de generalización del sufrimiento. ¿Me explico? En el mundo real todos sufrimos en soledad. La empatía verdadera es imposible. Pero si una obra de ficción nos permite de forma imaginaria identificarnos con el dolor del personaje, entonces también podríamos concebir que otros se identificaran con el nuestro. Esto es reconfortante y liberador. Hace que nos sintamos menos solos. Podría ser así de simple. Sin embargo, observamos que la televisión y el cine popular y la mayoría de los tipos de baja cultura, lo cual simplemente quiere decir arte cuyo objetivo fundamental es ganar dinero, son lucrativos precisamente porque asumen que el público prefiere placer al 100% a una realidad que suele componerse de un 49% de placer y un 51% de dolor. Sí, o sea, yo te respeto, soy aquí en interpelación. Pues, o sea, yo lo que diría es que... no, fracaso. O sea, fracaso, es incapaz de muchas cosas, pero... O sea, no consiguió hacer ese proyecto. Y, o sea, y es que esto, su editora lo comentaba porque, bueno, evidentemente editada y fue todo lo que se abrió. Entonces, una coma te llevaba un email de 70 páginas, no respetaba que le quitase cualquier cosa, ¿no? Y siempre pedían un mensaje de 9.000 páginas, enviaba 15.000 y ampliaba los márgenes, hacía todo tipo de vainas con sus textos de una manera muy narcisista. Y yo creo que realmente no consiguió llegar a ese punto, aunque era su dirección y tal vez si le hubiese mandado más fondos lo consiguió, pero yo creo que ese proyecto no lo consiguió y creo que en parte sucede, y por reiterarme lo diré de nuevo, en que la forma narrativa que él había adoptado, que era la novela de Río, la novela masiva, la intertextualidad, las bromas, las cuantas páginas, no opera bien, ¿no? O al menos no opera dentro del público o del lector con el proyecto estético de la nueva sociedad. Volviendo al tema de si la narrativa realista es la de... es el género propio a la... Volviendo al tema de si la narrativa realista es el género propio a la nueva sociedad. Pero, bueno, no sé si bueno, en todo caso lo que diría es que el fracaso o el éxito del proyecto estético de la nueva sinceridad no debemos cifrarlo en ningún caso en el suicidio de David Foster Wallace, ¿no? Ya, sí. Me parece falaz ese argumento. O sea, una cosa que a mí me apetecía, y por un poco extender esta discusión... Bueno, hay alguien más que quiera hablar, que yo no lo he visto. ¿No? Tú. Para extender esto un poco más allá de la narrativa de Foster Wallace, es si esta tensión que sea en su obra entre una poética posmoderna y una ética humanista de raigambre, digamos, realista, ¿no? Puede ir más allá, ¿no? Es decir, si esto se puede pensar en términos culturales, es decir, si hay por una parte un impulso ético, humanista, de encuentro con los demás a través de la exposición pública y del sentimiento, que sin embargo encuentra una resistencia en una especie de conciencia crítica y desencantada con respecto a cualquier proyecto en cierto sentido emancipador, si es que la exposición pública del sentimiento puede ser emancipadora, ¿no? No sé si me explicaba en este sentido. O sea, si esa tensión, digamos, que está en la obra de Foster Wallace, ¿no? Es significativa más allá de su propia obra y dice algo de la cultura contemporánea. De momento no. Bueno, venga, entonces. Bueno, digo algo yo. Bueno, lo que ha dicho Mara hace bastante, el tema de que al final Sadie Smith, Chimamanda, David Foster Wallace, Sadie Smith. ¿Qué otra autora has dicho? Bueno, yo creo que unos días. Ah, vale. Más o menos, tiene un poco así. Vale. Y además, de hecho, el ensayo que ha sacado ahora, no sé si lo vieron, el de... Acá ha sacado un ensayo en el que cuenta la violación que sufre contra el joven. Vale. Sí, y cuestionando, ¿no? Que tal, o sea, directamente tú les ponías a la categoría de ellas de no sinceras también, ¿no? Sí, yo creo que ellos, o sea, se disminuye indudablemente porque ya ha aceptado ese concepto y, o sea, hizo un ensayo sobre la fuerza de Wallace contra el joven. Pero yo creo que en Chimamanda Ngozi Adichie, o sea, en general, el círculo que se ha generado en torno a estas autoras con mucho poder y escritoras potentes en Estados Unidos y las nuevas escritoras con las que están surgiendo más de ellas, son un campo que yo creo que está comentando. Sí, bueno, y recogías el género de la memoria, lo autobiográfico, bueno, son testimonios de agresiones sexuales, tal, ¿no? Y si es que, o sea, no me parece que vaya en contra de lo que hemos estado apuntando, o sea, es que lo que viene a cuestionar es el tema de qué tiene esto de novedad, ¿no? O sea, si es que, o sea, tú dices a esas autoras que, bueno, Sadie Smith vale, está de acuerdo con la etiqueta de nueva sinceridad, pero a mí se me ocurre Audre Lorde, Bell Hooks, muchísimas autoras que utilizan la autobiografía y que utilizan la visceralidad como único género posible de hacer casi teoría o de hacer ensayo o de hacer ficción o hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, en fin, o sea, como que no... Claro, estoy totalmente de acuerdo con lo que apuntes, pero lo que pasa es que tú me lo estás diciendo, o sea, me lo estás diciendo, me parece como para tratar de ensanchar la categoría o decir que no es simplemente una cuestión de hombres blancos, y más bien a mí lo que me parece es simplemente entender que no se puede ser tan... O sea, que no se puede tratar de generalizar una categoría a raíz de la sensibilidad de un autor determinado o varios autores determinados. Porque para mí lo que hace Chimamanda no tiene nada que ver con lo que hace Foster Wallace, por ejemplo. O sea, y que tengan y que compartan un cierto interés por el realismo, vuelvo a decir, no es suficiente como para decir que es un fenómeno cultural. O sea, más bien, o sea, por ejemplo, yo que sé, el libro de Americana es sobre el racismo que sufre el personaje cuando, ¿no? O sea, cuando se muda a Estados Unidos, y entonces pues el género del blog, pues eso es una gestión de en vez de acudir como a terapia o grupos de apoyo por el racismo, o sea, en vez de ponerte a hacer activismo político por el racismo que estás sufriendo, te pones a escribir como un método terapéutico casi, ¿no? Entonces... ¿Qué sensibilidad llamarías, por ejemplo, a qué sensibilidad llamarías a ese libro? ¿Qué sensibilidad llamarías a ese libro? Pues es que no sé si es necesario llamar, o sea, no sé si es necesario ponerle como perteneciente a una corriente, a una sensibilidad, o sea... No, sin más, por preguntar. Sí, teniendo siempre que cada teoría, cada nuevo corriente literaria siempre trata de encontrar un tipo de gran breve teórica, ismo, etc. De la misma manera que la posmodernidad de José Wallace sería la rama de la Derrida y tal y cual. Tratar de pensar cuál sería la sensibilidad que se le daría, el nombre de la sensibilidad que se le daría a estas obras. Es que el problema es que para mí están dispar los ejemplos que tenemos, y incluso cronológicamente, o sea, porque es que del blog te puedes remontar a las memorias, o sea, casi al género epistolar femenino, o sea. Entonces, si me estás preguntando, o sea, no creo que sea una cuestión como de buscar qué género literario es, si es realismo o no es realismo, sino de pensar si el ponerle a esto como categoría, o sea, si el generar categorías en realidad hacia donde está apuntando es a lo que más o menos decía Miguel, ¿no? A un intento como de revitalizar un momento cultural que consideras estancado, un movimiento político que consideras estancado, o sea, como si estás generando esa categoría para movilizar, o sea, si tu objetivo es como el de Public Feelings, que lo ponía por ejemplo por eso, ¿no? Si tu objetivo es político, si tu objetivo es simplemente individual y egoísta y es simplemente generar algo solo que puedas discutir dentro de la academia, si tu objetivo es puramente académico porque quieres crear un género literario, ¿no? Y crear un casi, no sé, enciclopédico o... Muchos problemas, la verdad. Y hay algunos que me suscitan, bueno, problemas realmente, ¿no? Bueno, sí que es verdad que se ha enfocado todo bastante desde el punto de vista de la literatura, que es lo que ya había desmentido desde el primer momento, entender la no sinceridad como un género, como el realismo, como una especie de realismo en la novela, ¿no? en la literatura. O sea, a mí me parece como, me suena demasiado, bueno, no sé, a mí por lo menos hay ideas tuyas concretamente, me parecen mucho más sugestivas, también para aterrizar aquí, yo sigo insistiendo que esto es un problema norteamericano. A mí me suena como una especie de reivindicación de un cierto victorianismo, ¿no? un cierto romanticismo, pero muy, muy inscrito en el mundo anglosajón. No sé si esto tiene posibilidad de abordarse desde el mundo hispanohablante, desde el mundo latino. No sé, bueno, a mí me genera ciertas dudas. No sé, con respecto a Foster Wallace, yo por mi parte no preferiría no monopolizar el tema por ahí. No sé si, tampoco quiero, es que quiero decir, es difícil la posición, porque ni quiero cerrarlo, no quiero ser yo el que lo cierre, pero tampoco quiero monopolizarlo. Entonces no sé si alguien quiere seguir con Foster Wallace, pues perfecto. Bueno, a ver, tal y como se está hablando de la nueva sensibilidad, parece ser que fue una especie como el grupo de Amis de la sensibilidad, ¿no? ¿De qué? El grupo de Amis de la sensibilidad, ¿no? Que contra la cultura del fin de los tiempos vamos a poner aquí nuestra comunidad de gente rudimentaria y sensibilidad. Pero bueno, la pregunta que quería hacer es si pensáis que esa oposición que habéis hecho al principio de la ironía autoconsciente y la nueva sensibilidad, incluso dentro del mundo anglosajón, cultural, o sea, más allá de, estamos tratando el tema de la literatura india, ¿no? Pero más allá de lo que es ese marco ideológico, se da como tal, ¿no? Porque yo lo pienso un poco, esto quizá queda un poco friki, pero bueno, dentro del mundo de los memes o del 4chan, ¿no? Así, ¿veis? Ahí se ve, en esta creación cultural, tú entras y, o esa creación, el producto de expresión cultural, no sé cómo llamarlo, pues uno ve cómo a través de la ironía o de la metaironía o del absurdo o de tratar temas crueles de forma cruda, se consigue expresar muchas cosas, ¿no? Se consigue trabajar, no sé, o sea, cuántos memes hay hablando sobre depresión, por ejemplo, ¿no? Pues, y seguramente los que lo han hecho lo pensaban, de verdad, o sea, estaban en esa situación. Y esto se convierte como una, pues, claro, se convierte en un meme, ¿no? O sea, la depresión como meme, pero también como forma de expresión de la depresión en sí, como sincera y irónica, o sea, no sé. O sea, ¿hasta qué punto esa dicotomía es tal y no estaría dentro de, o sea, y no sería, y no se estuviese viendo precisamente desde esa posición hábil que no entiende qué es exactamente o a dónde nos está llevando exactamente esa postmodernidad, que es como, que yo tampoco lo sé, porque no tengo ni idea. Esto es una pregunta, ¿qué pensáis? Si parece interesante, si no. Bueno, con respecto a, voy a dar de paso la pregunta para lanzarla hacia otras personas. Con respecto al tema de la pre-meta-post-ironía, hay un estudio de unos académicos también, ponen a salir escolas, ¿no? en este caso, que son los que popularizan esto, lo ontologizan más bien, ¿no? Porque esto está popularizado en 4chan, en Reddit, en estos foros, ¿no? Y estos que son estudiantes de la Universidad Humboldt de Berlín, y concretamente dentro de Historia del Arte, ¿no? Pues hacen una, ¿cómo se llama esto? De filósofo meme. Meme, de filósofo. Filósofo meme, ¿no? lo que hacen es plantear varios momentos para la ironía, que es un estado previo, ¿no? Preirónico. Y en esa conducción de la ironía, pues está la ironía, y está la meta-ironía y un retroceso, que es la post-ironía, una defensa de la ironía, que es, formalmente es exactamente igual que la pre-ironía, ¿no? Pero es consciente de sí, es autoconsciente de que es un giro, o sea, que existe la posibilidad de la ironía, pero sin embargo retrocede, ¿no? Porque entiende que el camino meta-irónico, pues es infinito, ¿no? Y de hecho aquí hay muchísimas pues investigas morales, ¿no? De bueno, la meta-ironía, y hacen memes incluso con a dónde te lleva, ¿no? Y la imagen de Foster Wallace, ¿no? O sea, la ironía te lleva al suicidio. Yo ahí sí que estoy con Ramón cuando ha dicho que, bueno, el suicidio de Foster Wallace no puede ser utilizado en ninguna conclusión, ¿no? Ni para la ironía, ni para la literatura, para el realismo, ¿no? No sé si, bueno, ciertamente no te he contestado. Pero esto lo lanzo porque tanto Ismael como Blanca, pues, que tiene más recorrido en esto de la pre-meta-post-ironía, pues igual te pueden, no sé, aportar algo. No sé si en la medida que os apetezca, ¿eh? No me he esforzado, ni mucho menos. O sea, que pero es una cuestión de forma y no de contenido. O sea, el asunto de las cuatro estrellas de la ironía según filósofo meme era una cuestión de la degeneración de la propia forma de los memes, pero no era una cuestión de contenido. Entonces, el asunto sería, pues, que la persona preirónica, que claro, que lo preirónico es casi que es una categoría que sirve para decir lo que no hay, porque justamente que haya ironía ya implica un sustraerse y una morir de aquello de lo que se está saliendo y de lo que, por lo tanto, estamos siendo conscientes una vez se está muriendo, ¿no? Ese estadio de ironía, ¿no? De primera salida de la ingenuidad, porque claro, aquí la cuestión es que ironía siempre se contrapone a ingenuo, ¿no? No se contrapone a soberbio, ¿no? Que es obviamente pues, el concepto clásico de ironía en Grecia, ¿no? Entonces, nada, pues el asunto es que luego de lo irónico se pasa a lo irónico, que sería justamente el momento de distancia, de lo irónico se pasaría a lo posirónico, que lo posirónico sería, pues formalmente, sería haber intentado volver, ese sería el momento de la nueva sinceridad, así todo esto, ¿no? Un intento de volver al mismo contenido o otro contenido, es que eso es irrelevante, el contenido al que se esté yendo, pero una vez haya pasado por ese, por los 40 días en el desierto, ¿no? Por así decirlo, y la meta-ironía ya sería como el estadio de estoicismo o de ataraxia respecto a tanto a la forma como al contenido, sería una especie de distancia ya total y una especie de comprensión casi sí, estoico, ¿no? De tipo Espinoza, ¿no? De ya no me altero, ni me pongo a llorar, ni tengo sensibilidad en ningún tipo porque ya lo comprendo, ¿no? Entonces esos son los cuatro momentos de esa paranoia, ¿no? Pero esa paranoia es formal, el que más es el distinto, que es la forma de contenido. Bueno, eso se ha quedado claro, pero... Yo, bueno, no. Yo venía. Ya nos terminamos. Ya es la estrategia. No venía a darle vueltas al meme, sino que por aterrizarlo también culturalmente. Cuando hablamos de esta vuelta al realismo, yo simplemente estaba pensando en el cine y en la imagen y en la vuelta documental. Y en esta idea de perder la narratividad y de que lo que ha existido desde 2006, por así decirlo, pues con autores como Lucrecia Martel, Vero Costa, Philip Grandier, etc., ha sido una vuelta a los afectos en el cine, un cine corporal, un cine sónico y también un cine, por así decirlo, matérico o de guerrilla. Y luego por esta idea de volver a etiquetar y demás, como esa idea de que por una turquía que nunca fuimos modernos, a ver si lo que va a pasar con la vuelta al realismo es que nunca hemos sido posmodernos, ¿no? O sea, si no dejamos otra vez de categorizar y de preguntarnos por la posironía y la pre-ironía. Y en este campo sí que creo que, bueno, pues para dejar de la Foster Wallace, que esta nueva estética neosincera o vuelta al realismo sí que creo que se está dando en todos los ámbitos. Y sería interesante abrir el abanico, bueno, ya lo veremos a lo largo de las sesiones, pero sí que está ocurriendo como se está llamando. Por ejemplo, también hay un artículo muy interesante de José María Catalá sobre la vuelta al melodrama español, al documental melodramático, y es esta idea de la fealdad sentimental que se está imponiendo y que por ejemplo, estos autores que provienen de la imagen, por así decirlo, no han sido apoyados. Por otra parte, sí que hay, creo que también, como ha dicho antes Manuel, que es que había autoras potentes y hay un hueco industrial en la industria para ello. Este cine o estas imágenes están siendo relegadas a los centros culturales. No me voy a ver la nota aquí. y al museo. Este último blanco es muy interesante, o sea, si la nueva sinceridad es una sensibilidad popular o por definición restrictiva o autista. Hasta raro ha sido, ¿no? Por lo que acabo de decir. O sea, sí, Foster Wallace, tal, pero si nos salimos de él, que por favor, y sí. ¿Y por qué? No es popular. Pero no puede ser popular. Quiere decir, el pueblo siempre es pre-ironic por definición. O sea, que es una definición analítica. Por eso es una cosa de una élite intelectual inglesa, ¿no? Que quiere volver otra vez como a la brizna de campo y un poco a la granja, ¿no? Un poco ahí, sí, a Hobbit, el root. Pero ya no puede, ¿no? Que es el caso de Foster Wallace, que incluso cuando quiere intentar introducirse en ese mundillo, como que se está auto-boicoteando porque ya no puede volver otra vez a ese Adán, ¿no? A esa especie de ironía. Entonces yo diría que la no sinceridad necesariamente no puede ser algo del pueblo, sino... O sea, el pueblo vive en ni siquiera en la modernidad, de hecho, ¿no? Viviría en una especie de Edad Media permanente, por así decirlo. Bueno, el neolítico. O sea, que en Estados Unidos, ¿no? Yo por lo menos con Estados Unidos es un mundo fantasioso, ¿no? Fantástico. Quiere decir, viven ahí luces de neón, no me más. Por lo que me... Bueno, sí. Yo, ahora que está volviendo a emerger el tema de la ironía, me gustaría sacar a colación una cuestión que hemos discutido cuando estábamos preparando esto y que nos planteaba Elena, y también un poco refutando o tratando de refutar la visión quizá caricaturesca que se ha hecho de la nueva sensibilidad, o que tú has recibido como una especie de comunidad de amis, ¿no? O sea, que en ese sentido la nueva sensibilidad, como han propuesto ellos, puede ser sinónimo de la vulnerabilidad de la escritura, y que la vulnerabilidad de la escritura no tiene únicamente que ver con una expresión de los sentimientos, sino también con un posicionamiento explícito o con una clarificación de la posición político que, política que uno ocupa, ¿no? Política, social, racial o de clase, ¿no? Y en ese sentido me gustaría traer a colación una cosa que nos planteó Elena, que es, más allá de las discusiones formalistas sobre los estados de la ironía, ¿quién se puede plantear la ironía, ¿no? ¿Y qué vinculación tiene este cuestionamiento político sobre la ironía con la nueva sinceridad? Yo una nota también, al hilo de lo que decía Miguel, respecto a si esto es un fenómeno de masas o es un fenómeno de élites. Bueno, además de los casos que ciertamente son más recónditos, ¿no?, que ha citado Blanca, como un Pedro Costa, etcétera, etcétera, se ha localizado la traducción o las muestras de nueva sinceridad en el cine indie, pero en el cine indie de Sundance, ¿no?, en el Mumblecore de Noam Baumbach, o en Wes Anderson, que ahora mismo pues está arrasando con su última película y que tendría a argumentar precisamente lo contrario, ¿no?, que de élite de nada, esto es un fenómeno completamente de masas. Yo respecto a esto, le estaba comentando, la banda sonora que he expuesto, el escritor que se llama Andrea Seman, que escribió la novela, es una suerte cosmopolita que vive en el siglo XIX, sefardí, educado en Francia, sabe italiano, francés, inglés, escribe inglés, sabe mil idiomas, que se le escribió la novela. Él propuso que la banda sonora fuese Haydn, ¿no?, la complejidad formal, la música compleja, y lo propuso y le dijo, no, se pone a escuchar. De hecho, eso no es una canción que él ya tenía y le ha puesto otras letras, ¿sí? O sea, es que tengo la sensación, la canción de Conmigo Bayern no es una canción que ya tenía compuesta. Es que no hemos puesto una de Conmigo Bayern. Ah, no, Conmigo Bayern. Ah, de acuerdo. Hemos puesto una gran, vale. O sea, sí, es que, pero no, sin más, respecto al sentido, yo creo que sí que hay una afiliación entre lo que se tiene como cultura popular y tal. Y en este sentido, o sea, yo no sé cómo, por ejemplo, ya abriendo campo así a lo loco, ¿cómo veríais las series dentro de este campo que yo creo que es el sinónimo con cultura popular y ahí es donde se pueden identificar distintas sensibilidades que no se vean como definidas? ¿Con Mowgli? ¿Alguien? Por ahí hay un vídeo en YouTube, ¿no?, con que menciona Seinfeld y otras series. Sí, sí, bueno, es muy bueno. Vamos, probablemente el fenómeno de las series tenga que ver con otras cosas que no es la cosa de la sinceridad. Bueno, de hecho, sí. O sea, si lo como una narrativa, quiero decir, es el mismo problema que dices de Wes Anderson. Digo, Wes Anderson es popular, pero Wes Anderson en qué medida es sincero o no sincero, si todo su bagaje, toda su narrativa se trata básicamente de un discurso por moderno, ¿no?, de un agotamiento de los mismos planos, un cuadro, quiero decir. Y de la misma forma ocurre con las series, quiero decir, yo no creo que haya nada sincero en las series, creo que las series, de hecho, son lo peor que le ha ocurrido a la audiovisual en años, quiero decir, son de una poética simplista y terrible, y no creo que tengan nada de, no sé, de sincero. Pero, claro, o sea, yo lo que creo es que si quieres subir de la idea de que esto de la no sinceridad es una cosa de la cultura popular, se puede caer muy fácilmente la falacia esta del francotirador, ¿no?, que es la idea de que un francotirador empieza a disparar aleatoriamente y tú relacionas a lo que está disparando y dices que respondió un universal, ¿no?, en este caso no a sinceridad, pero yo creo que es bastante ad hoc, ¿no?, lo de decir que Wes Anderson el cine de tal es no a sinceridad porque se adapta a un universal que previamente ha forjado, ¿no? No sé, vamos, yo diría que la sinceridad es que en caso de ser algo de popular, porque hay un 20 que además habría que ver estadísticas, sí que tenemos por cultura popular, ¿no? Que si se debate, o sea, cultura popular es lo que digo, Víctor Menore, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, es rollo, que no se puede decir qué es la cultura popular, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí, se puede caer en esa falacia muy fácilmente, porque ya digo, siempre se puede adaptar el concepto a mil cosas, ¿no? Y decir, los Simpsons son más nueva sinceridad que padre de familia, ¿no? Y padre de familia, lo que tomas en una época viene después. O sea, entonces puedes juguetear mucho ahí con... Pero vamos, no creo que sea la forma de decirlo, ¿no? O sea, la forma de conceptualizar si la nueva sinceridad es popular o no. Yo creo que esa pregunta no tiene demasiado sentido. Bueno, un punto en el que igual eso sí se ve, que yo creo que lo mencioné antes, en las identity politics, en las políticas de identidad. O sea, eso que dentro de lo que cabe bueno, hemos visto el 8 de marzo lo que pasó, ¿no? Es decir, sí que es popular, de alguna forma, ¿o no? El hecho de que se critique la propia identidad o se entienda que hay que tomar una cierta distancia respecto de ella y que el compromiso que uno tenga con quien uno es, por ejemplo, como hombre o como mujer, pues tiene que estar como mínimo reflexionado, ¿no? Eso, ese hecho, sí es popular, claro, sí se ha popularizado. Pero en nueva sinceridad, entonces la Revolución Francesa también... No digo que sea nueva sinceridad, yo que sea nueva sinceridad, que pues, a lo mejor fue nueva sinceridad la Revolución Francesa. Claro, bueno, si se entiende como... No, pero lo que me refiero es que ahí, que este es uno de los problemas, bueno, el del feminismo de la disidencia, del que por Dios no voy a hablar porque sabrás mucho más que yo solo lo menciono, ¿no? Viene a dejar claro eso, el decir, vale, tú atentas contra el patriarcado con una serie de sobre todo de Lire Kial y toda esta gente, de antropólogas. O sea, antropológicamente te viene a decir, muy bien, tú vienes aquí a erosionar, o sea, de forma cáustica, puramente negativa, pues las estructuras sobre las que sostiene nuestra sociedad, que quizá hace falta hacerlo, y probablemente sí. Pero tienes que dar una alternativa constructiva, porque si no, no tienes. De hecho, la retórica que usan es que es por responsabilidad. O sea, que no puede ser que tú ya te has creado en esas estructuras y no puede ser que tú pretendas abolirlas y luego ya que los que vengan se apañen y funden, ¿no? Bueno, yo no digo que esté de acuerdo con esto, lo deje de estar, pero es verdad que ese hecho existe, que hay como. O sea, que si simplemente somos irónicos, destruimos, erosionamos, tal, no podemos existir. Pero no ya porque el pueblo tal. Claro, sí, el pueblo es mitológico y el pueblo es neolítico y el pueblo. Pero todos tenemos que llevar a cabo, todos tenemos una identidad de sexo, todas tenemos de género, vamos, lo que quieras, ¿no? O sea, tenemos al final que comprometernos con algo. O sea, tiene que haber una nueva sinceridad después de eso. O si no, nos pagamos un tiro en la cabeza. Bueno, es que a lo mejor lo que está pasando es que la sociedad en la que vivimos es una sociedad de pegarse un tiro en la cabeza. Que puede ser, sí. Que es posible, o sea, quiero decir... Que a lo mejor precisamente lo que está ocurriendo es que se está llegando hasta esa nueva situación. O sea, a lo mejor lo que está ocurriendo es que en la sociedad post de hoy en día, o cual sea, no sé cuál es, lo que ocurre es que si son tan posibles la posverdad o la fake news, como quiera llamarlo, pues en realidad la gente ya no cree que nada sea cierto. O sea, que la gente ya... que ya la gente, o que cada vez más esa idea de la verdad o lo sincero, la gente no se valora, no se piensa, ¿no? No se valora en el sentido de que no se concibe, o sea, que no es que piense que todo el mundo te vaya a mentir, sino que ya sencillamente la diferencia entre la verdad y la mentira no existe, o sea, no la piensas, se disuelve. Y a lo mejor eso es, yo creo que la situación está yendo cada vez más a ese punto. ¿Por qué ocurre eso? No sé tampoco hasta qué punto es así o no, o eso ocurre en determinados aspectos culturales, o es el efecto del mundo de internet, de la información, no sé, pero a lo mejor tú sabes, te dices, es que si esto ocurre, tú vas a ver, bueno, es que a lo mejor está yendo todo mal. Y solo cabe pensar que tampoco podemos hacer nada contra ello, no sé. Hay algo que suena deprimente, ¿no? Que cuando una categoría tiene unos orígenes deprimentes, sus desarrollos son depresivos. Entonces, lo preocupante de la nueva sinceridad es que se llame nueva. O sea, lo preocupante de la nueva sinceridad es su condición nueva, porque o alude a una antigua sinceridad que se diferencia entre la antigua y la nueva sinceridad, ¿o acaso es una nostalgia de una antigua sinceridad que se quiere hacer pasar por nueva? Y en este sentido, esta especie de retrotopía de la sinceridad es la de la mutación de una noción que en su genealogía revela el conflictivo. Es decir, la noción de sinceridad está relacionada con la honestidad y con la veracidad. Todo el debate clásico en torno a la sinceridad es un debate en torno a la condición sustantiva de la verdad en la construcción del espacio público. Entonces, claro, la cuestión hoy con la nueva sinceridad es cuáles son esos orígenes, ¿no? Si son unos orígenes literarios, estético-literarios, si se asocian con la ironía, que no es otra cosa que un tropo vinculado en realidad no a la posmodernidad, sino al papel central que tiene la ironía en la enciclopedia romántica, Novalis, ¿no? Que, es decir, que pensar que la ironía es algo así como un dispositivo posmoderno, pues es geográfica y conceptualmente bastante desenfocado, ¿no? Y sobre todo, ¿qué es lo que se quiere hacer con la sinceridad en el sentido instrumental? Porque yo diría ahí, ¿no? No ha sido el seminario, con los temas desde un punto de vista instrumental, es decir, ¿cuál es la instrumentalidad de la nueva sinceridad? Si tiene que ver con el debate de un zeitgeist, de un espíritu del tiempo, si marca un espíritu del tiempo, pues es una noción que hay que articularla mucho más, porque surge lastrada por su condición, político-moral, pero en realidad vinculada a la problemática donde aparece la sinceridad, que es en la cuestión de la amistad. Si uno vuelve a leer un texto tan antiguo como la Ética Nicómaco, cuando se habla de la sinceridad es en relación con la amistad. Y el momento en que se habla más de sinceridad es en la amistad. No reclama amigos sinceros. Todos los otros sinceros que aparecen en el resto de los comportamientos para Aristóteles son preocupantes o incluso indeseables. Hay mucha gente, yo soy sincero, pues vete a tu casa que vas a molestar. Pero esa cosa de la mitología de la sinceridad está asociada con las políticas de la amistad. Y aquí lo sacáis con una categoría como vendría después del posmodernismo, y sí, en todos esos textos no americanos, de New Sincerity y en torno a Foster Wallace, pues yo creo que eran en realidad los debates que hacen Unibus Plurimus en torno a la ideología. En realidad es el debate de una generación educada por la televisión. O sea, es solamente una reflexión no sobre la ironía, sino sobre la saturación de televisión en la construcción de una generación que quiere retomar no la sinceridad, sino el realismo, las antinomias del realismo. Y es que si todo esto que estáis soltando lo ponéis como telón de fondo a Jameson, os daréis cuenta del grado de falta de estructura material o de discusión política que sostiene el debate sobre la nueva sinceridad. Termino. A mí me toca hoy hablar sobre un texto de David Foster Wallace, donde él busca autenticidad y mantente real. Y es el libro tan curioso que hace cuando va a la universidad con Marco Ostedo a Boston y escribe Ilustres Raperos. Escribe su libro sobre el rap, que se titula El rap explicado a los blancos. Bueno, es un caso que revela la nueva sinceridad de Foster Wallace, que era su intento desesperado por buscar realidad, que creyó que lo había descubierto en el hip hop, que para él era el remate del posmodernismo. Para él, el fenómeno de realidad y autenticidad se marca en la música del hip hop, que sería como el cierre del famoso jersey de Jesse Jackson manchado de sangre, diciendo que ha sostenido la cabeza de Martin Luther King en su asesinato, ¿no? Yo creo que hoy el debate sobre la sinceridad, que incluye una cantidad de materiales tremendos, ¿no? Que incluye, por ejemplo, qué sé yo, a Lars von Trier, porque el Dogma 95 se entendió como la sinceridad, como, digamos, grabación de la verdad, pues es un debate en torno a las políticas de la amistad y a las políticas de la verdad. Y si lo enfocáis como un debate de Derridiano, como el famoso debate que hace Derrida sobre la política, que no hay otra política que la amistad, y sobre el papel de la sinceridad en la construcción de la amistad, y la amistad como laboratorio de la sociabilidad o como construcción de microcomunidad, pues a lo mejor por ahí sale algo. Si es un debate en torno a la ironía, la ironización, que es un aspecto pequeño o mínimo del posmodernismo, porque bastaría revisar los textos de Indrahucheon y todos los textos para ver qué no va por ahí. Si lo que estáis es más cercano a la línea del performativismo, de la interpretación que la New Sincerity es performativismo, o los textos sobre performativismo del libro Supplanting Modernity, pues es otro tema, porque hay una cosa cierta. La pregunta solo, ¿qué tan cerca estáis del estilismo? ¿De qué? ¿Qué tan cerca estáis del estuquismo? Porque si estáis en una galería de arte, la cuestión fundamental es, la New Sincerity tiene unas implicaciones en la teoría literaria, en la teoría política. Algunos piensan que la New Sincerity es una consecuencia obligada del atentado contra el Center, que después del atentado contra el Center no se puede ser sino sincero y hay que buscar la autenticidad, en ese sentido también tiene que ver con el despliegue de la geoestrategia americana, o que tiene que ver con el 95, o que tiene que ver con el remodernismo, con el ultraperformativismo, con el modernismo del que habla Kirby. La cuestión es que en estética, la New Sincerity tiene como principal exponente artístico el estuquismo. Entonces vosotros, si venís y sois, esto es interesante, los primeros que en España defendéis la nueva sinceridad, a mí como viejo... A ver, una cosa, has llegado tarde, no defendemos la nueva sinceridad, ¿eh? O sea... No, pero lo que me interesa es qué tiene que ver... Ha sido exposición y crítica dentro de la propia exposición. Si sois estuquistas, o si no lo sois, porque evidentemente si un crítico de arte o alguien quiere ver cuál es la ramificación, o sea, no es lo mismo que el discurso se refugie en el galerismo o en el espacio museístico. Es si uno tiene conciencia de cuáles son las connotaciones estéticas de su de su discurso filosófico, político, ideológico que tiene. Porque claro, si no va y dice, no, no es que yo estoy solamente provisionalmente instalado aquí, o es que estoy en el giro académico de las propuestas artísticas, o esto es una, o esto es estética relacional recalentada en microondas, o esto es el giro conversacional, es decir, uno puede, pero si uno monta un espacio con unas sillas y va a hacer seminarios y tiene un objeto por el que va al fondo, que aún no lo analizamos. A mí lo que me preocupa es si sois esquivistas. O sea, no me preocupa. No voy a ser. A mí, si sois sáquis, eso no me preocupa. Porque eso quiere decir que estáis despistados. Pero si sois unos estupistas camuflados, es un cosa. ¿Qué es el estupismo? No, es que la cuestión es si saben. O sea, ¿qué es el estupismo? O sea, porque si realmente la manifestación estética de la nueva sinceridad es el estupismo, pues entonces sois la nueva sinceridad española, es la nueva ingenuidad, que está bien, que es, digamos, salta por encima de los debates de los estupistas. Ya, pero ¿qué son los estupistas? Me sigue quedando la duda de qué se entiende por estuquismo. Porque a lo mejor es una categoría a la que me puedo afiliar. En general, los estuquistas surgieron para darle el palo a los Jean Baptiste Arens. Es decir, los estuquistas básicamente surgieron contra el Socart, contra la línea que marcaron también que sancía. Y para los estuquistas son los que en algunos sitios se llaman artistas con H. Los estuquistas son los que están hartos de la comedia del arte. Y los estuquistas se han ido asociando a una defensa de la pintura, son defensores de la pintura, hasta de la artesanía, del saber hacer, del buen hacer, de la inmediatez, de la intuición, de la plasmación directa de los sentimientos. Y es un momento, o sea, hoy en día hay estuquistas gallegos y hay movimientos estuquistas por todos lados que son defensores de un retorno a una autenticidad que pasa también por un retorno a un papel al orden, un retorno al orden. En ese sentido, los estupistas que han aparecido como contra en la espectacularización del arte son unos auténticos, pero también, entre comillas, son unos regresivos. Es decir, la nueva sinceridad, cuando uno sale y dice, yo soy un sincero, ¿no? Yo soy un auténtico, yo soy un honesto, échate a temblar. Y la gente más peligrosa son los que van de sinceros, o los que van de honestos, o los que van de auténticos, esa especie de retorno. Y estos estupistas han aparecido y con muchos manifiestos del remodernismo o del performativismo, cuando tú ves el volumen, a los únicos que incluyen como movimiento estético es al estuquismo. La propia entrada, si consultáis, es un poco estirado de la Wikipedia, de New Sincerity, que da un repertorio de qué es la New Sincerity en filosofía, en arte, en cine, en estudios comparados, lo que incluyen son el libro de Erin Scraby, que se llama New Beauty, que es un retorno de la belleza. Esta gente quiere una vuelta de la belleza, nada más y nada menos. Son unos estetas del siglo XVIII, pero bien decadentes. O sea que la formulación estética de la nueva sinceridad como movimiento no español, internacional, uno se puede llamar como quiera, porque está bien, pues uno se quiere llamar ensalada de cangrejo y palitos, o sea, pero tiene entonces que diferenciarse de los que van de la nueva sinceridad, en el sentido de nueva sinceridad como movimiento estético que incluye eso. El libro sobre la belleza está traducido, los estuquistas se han presentado en sitios, evidentemente ellos quieren desplazar la comedia del arte. Ellos están contra la idea de que el arte es una tomadura de pelo, que es un sistema propulsado económicamente, que es un reparto de prebendas, y consideran que lo único originario, casi aborigen, es la expresión pictórica, de la que aquí evidentemente no es una manifestación, pero por eso entiendo que como en América manifestáis a través de una sala de exposiciones la relación que tengáis con la corriente principal de arte, de la New Sincerity, de la nueva sinceridad, habrá que aclararlo. No va a decir que aquí hay gente llamada porque son los que están hartos del arte contemporáneo. Son los que están hartos, pero no para ir a una cosa más radical, políticos, ideológicos, sino para dar un paso atrás y para defender a Jules y defender posiciones históricas. No es nada malo, pero digo que si no sabes qué lo va a hacer. Es delicado porque la respuesta que yo puedo dar es particular y no involucra a todos los demás participantes. no sé si hay algún participante, de los, algún colaborador del proyecto que sea estuquista. En este sentido reaccionario, bueno, yo no me identifico en absoluto con esta perspectiva reaccionaria o contestataria con respecto a la, al arte contemporáneo, ¿no? Yo creo que eso queda, queda claro. Con respecto a, al manifestarse o al darse en una sala de exposiciones, voy a hilar con algo que ha dicho Elena, que me generaba cierta, cierta incomodidad cuando lo decía, cuando has dicho lo de... ¿Dónde está? Abierto a no saber, ¿no? Esta idea de abierto a no saber, y justificabas que el estar abierto a no saber, bueno, justificaba el abierto a no saber, esa apertura al no saber que la sala esté vacía o que la sala esté en este sentido tan, tan debilitada, ¿no? Yo lo que pondría como matiz es que esta apertura al no saber no se tematiza. Es decir, este para mí es el gran problema que muchos comisarios sí que han cometido, ¿no? Ha puesto antes el ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo que ha puesto antes? El de Making Things Public, ¿no? El de Bruno Latour. Esta especie de poética de la obscenidad, ¿no? De lo que se queda fuera de escena, mostrarlo, ¿no? Esta exposición del obsceno me parece interesante, pero siempre y cuando no se tematice, ¿no? Hay un ejemplo aquí muy cercano, que sí que es un, bueno, más que un ejemplo, es un contraejemplo, que es una exposición en el K2M de Nuria Anguita, en la cual tematiza la dificultad o la imposibilidad de comisariar, ¿no? Y de hecho es que es eso lo que toma como tema de exposición, ¿no? Para mí esto es una exposición pues muy, muy criticable, desde luego, y en absoluto la que se quiere tomar aquí, ¿no? Es decir, que aquí haya una apertura a no saber en un primer momento no significa que no queramos saber nada al final, ¿no? Es decir, no estamos tematizando esta imposibilidad de saber, ni este nihilismo semántico, ni este tipo de cuestiones, sino que simplemente, simplemente lo he dicho al principio, al no mostrarnos a nosotros mismos como expertos en nueva sinceridad, y al mostrar primero un seminario y no una exposición, esto es, a diferencia, lo repito porque lo he dicho al principio, que generalmente, y esto sí que es cercano, en las salas de exposiciones se hacen actividades complementarias. Es decir, se pueden hacer seminarios, se pueden hacer encuentros, ¿no? Y en ese sentido, el encuentro o los encuentros que se hacen, las actividades complementarias, están subordinadas a la exposición. Pero desde luego que esos encuentros, esas actividades, no tienen ningún carácter investigador. No van a descubrir nada, porque de suyo la exposición ya ha dado las conclusiones, ¿no? Una exposición, como tal, necesita dar las conclusiones, es algo... necesita previamente, presupone una investigación. Entonces las actividades complementarias que se dan a una exposición suelen tener un carácter, pues eso, o didáctico, pedagógico, mediador, ¿no? Introductorio a la exposición. En este caso, en los momentos está muy claro que es un seminario y después una exposición. Y de hecho hay que hacer especial énfasis en que el seminario es un seminario de investigación y la exposición es una exposición documental. Esto supone que si es un seminario de investigación no se pueden presuponer las conclusiones, ¿no? Esto es obvio, ¿no? Tú no puedes comenzar la investigación con las conclusiones dadas. Y aparte, si es una exposición documental, está documentando que es una exposición documental en un segundo momento y subordinada al seminario, es una exposición que está documentando el seminario. Es decir, que lo que ofrece la exposición no es una exposición, en este sentido, una exposición ortodoxa de arte contemporáneo ni de arte, sino que es una exposición que se da como espacio para el seminario y como espacio documental, tanto previo como a posteriori, ¿no? Documenta el seminario ofreciendo la documentación necesaria para que se dé el seminario y a su vez documenta las conclusiones que se van extrayendo del seminario. Esto básicamente es por la cuestión de lo que he dicho al principio, ¿no? Es que casi de la nueva sinceridad, pues es que se dice de muchas maneras, ¿no? Como para Aristóteles el ser, ya que citas la ética Nicómaco, ¿no? O sea, todos tenemos definiciones muy dispares de lo que es la no sinceridad y se trata de coordinarlas y ver hasta qué punto pueden tener una rentabilidad, un rendimiento artístico, un rendimiento estético. Pero si esas conclusiones ya las presuponemos, este seminario no tiene ningún sentido. Esta es la cuestión. También entiendo que ahí sí, he citado a Nuria Enguita. Ella evidentemente no se puede exonerar de su condición de experta de arte contemporáneo, cosa que nosotros tenemos esa libertad. No necesitamos plantearnos, no necesitamos concebirnos a nosotros mismos como expertos en arte contemporáneo. En ese sentido, nuestra relación con el arte contemporáneo pues será estuquista o será simplemente tangencial o paralela, ¿no? Bueno, antes de nada, no sé si hay alguien que se considera estuquista o que utiliza la no sinceridad como estuquismo, o digamos como para prescindir esta palabra, como una ideología reaccionaria directamente, ¿no? Como una ideología reaccionaria contra el presente. No sé si, al menos yo reconozco que no es la mía, ¿no? Sí, a ver, yo tenía una duda que me surgió antes en tu exposición, Elena, y era muy sencilla simplemente con los ejemplos ilustrativos que habías puesto, que casi todos, como que se veía claramente una línea así bastante inmediata entre los distintos productos y cómo estaban ligados a la idea de más o menos que habéis definido de esta nueva sinceridad, pero luego aparecía la película Ciudad de Dios, sí, que realmente a mí me parece un contraste brutal. No he entendido muy bien qué pintaba ahí, sobre todo porque no parece que haya ahí nada de un ambiente post-irónico en esa película. O sea, no es algo así como un revival de... O sea, no es una situación de desesperación de la ironía por la cual te ves obligado a escapar hacia una idea de un nuevo sentimentalismo, como algo así que es lo que yo he entendido o he extraído de vuestra exposición, sino más bien, bueno, más bien una sinceridad y ya está. Una idea de exponer una serie de hechos, o sea, yo ahí no sé qué liga con el resto de elementos y sobre todo pues todo lo que habéis dicho también y que habéis estado, bueno, cuestionando en realidad en la propia exposición, ¿no? De todo lo específico que tiene la etiqueta de geográficamente, socialmente, todas estas cosas. ¿Cómo fue la exposición? ¿Puedes explicar un poco más a qué te refieres con la exposición? ¿Cómo la exposición? O sea, la última parte de lo que has dicho no he entendido muy bien. Sí, ¿no? Que es muy específico. O sea, ¿qué quiere decir? Habéis dicho que la nueva sinceridad, ¿no? Bueno, se vincula a un autor, prácticamente, con reminiscencias en otras cosas a las que se está casi cuestionando si se les pone o no esa etiqueta, con la excepción de esta literata que habéis hablado, que, bueno, ella sí acepta, etc. Y eso, o sea, que realmente si es tan específico, o sea, que pinta Ciudad de Dios está ambientada en Brasil, o sea, no en Estados Unidos, no son los problemas de Estados Unidos, si tiene algo que ver con Estados Unidos, desde luego de una manera muy, muy, muy, muy colateral, yo me parece como que no lo identifico, no lo cuadra con el resto de cosas que estamos mostrando. Bueno, ¿quién dice que Ciudad de Dios es un producto diferente? Claro, ahí está. También se confunden nuestras opiniones. Yo, por lo menos todavía, salvo en esta última intervención, que ha sido mi opinión, por lo general hemos hecho un recorrido puramente doxográfico. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Lo que otros entienden por una sinceridad y hasta qué medida yo, bueno, y en buena medida lo mío ha sido bastante crítico con respecto a estos rótulos tan autoconscientes de sí en un momento histórico como post-postmodernidad, metamodernidad, que casi son hasta ridículos, no tiene ningún sentido ni siquiera hacer demasiado caso, ¿no? A ese tipo de rótulos. Sí, no, desde luego ya sé que, o sea, habéis sido súper críticos en la exposición. O sea, solo quería decir, o sea, bajo qué argumento se coloca esa película ahí, o sea, no que sea vuestro argumento. El encarcel podría venir por la línea de lo que planteaba Diego, en el sentido de que quién se puede permitir la ironía, ¿no? Y lo que ha salido a colación varias veces, que es los atentados del 11S. Es decir, en una situación tan tremenda, que luego no sé si se puede equiparar en el CS a las situaciones que se reflejan en Ciudad de Dios, pero sí que es cierto que en esa película transparecen unas realidades que dan poco pie a la ironía. Entonces, por ahí podría estar en mi cabeza. Sí, no, su crítica ha sido más bien, claro, si el tema de nueva sinceridad también incorpora este, que también hacía mención Fernando, ¿no? Esta cuestión tan problemática de lo nuevo, ¿no? Claro, por ciertos apologetas de la nueva sinceridad sí que hace una especie de rapiña, recopilando todo lo que, todo aquello que es sincero, que es paleo, directamente paleo sincero, o sincero a secas, y lo actualizan a la nueva sinceridad. Entonces, no sé si esto, bueno, no sé si esto merecería una reflexión mayor, o directamente con esto queda claro que... Sí, pues yo creo que respecto a lo que decía, tío, si algunos otros ejemplos literarios y cínicos que se engloban normalmente dentro de la nueva sinceridad, en realidad, o sea, es el intento de tratar de superar la posmodernidad literaria y estilística. Entonces, yo creo que, por ejemplo, lo puedes encontrar en White Kid de Seisner, en la mitad del hielo del Sol Amarillo de Chimamanda Ngozi Adichie y Americana, que en verdad muchos de ellos son realismo social. O sea, son realismo social, que es como lo entendíamos antes. Entonces, yo creo que lo que están tratando de encontrar todos estos teóricos es aquellas líneas que se juntan de las estrategias de la intertextualidad, de la intertextualidad postmoderna, y que buscan de mediarla y buscar otro tipo de afectos con el espectador. Pues sí, que estoy de acuerdo contigo en que es un grupo enormemente heterogéneo, pero dentro de la propuesta que encuentran, o sea, por ejemplo, tienen una lista ahora hace poco de 20th Century Women's Vanguard en New York Times, y pues hacían una idea de vanguardia del siglo XXI. De cine de escritores. Entonces, por ejemplo, ahí te encontrabas a algunas novelas de Sidney, que son bastante realistas, bastante realismo social de siempre. Entonces, yo creo que en general lo que se está tratando de buscar es qué es lo que supera la postmodernidad. Y se engloba ahí distintos puntos de realismo. Hay una pregunta ahí de Mario, una cuestión. Pero si vais a contestar a esta, porque yo lo que quiero es plantear una especie como de marco metodológico para que, o sea, si acaso lo de la nueva sinceridad hay que discutirlo como interpretaciones individuales o incluso psicológicas de cada uno y luego pues, movimientos más o menos detectables pero a nivel de lo que está pasando en la realidad, ¿no? Y no más bien, pues, por eso, o sea, yo quiero plantear una cuestión como de qué entendemos por ironía y demás, si es una cuestión que es individual, entonces somos individualistas metodológicos, por así decirlo, o si estamos hablando de procesos tecnológicos que implican a la vez como procesos materiales que producen a la vez unas lógicas culturales que a la vez producen unas formas de acabamiento de ciertas cosas, pero a nivel objetivo donde todo el mundo participa, estamos hablando de algo más objetivo que eso. Porque estamos, bueno, yo veo que estamos como hablando, ¿es esto no ironía? ¿Es esto soy yo irónico o no irónico? O sea, que son debates, claro, que son inacabables porque son demás. Yo solo te quería plantear eso, pero por eso que... Podemos pasar luego porque simplemente era plantear una cuestión general, ¿no? Yo, bueno, para hacer un comentario a muchas cosas que se han dicho, porque así he apuntado aquí, tengo listado ya lo de Marco, de por qué la especificidad de la New Sincerity que hemos dado y de pronto aparece de Ciudad de Dios y demás. Bueno, más o menos lo que te ha dicho un poco Víctor, o sea, al final nosotros estábamos tratando de ver, como distintas formas de cómo, quiénes y con qué materiales han definido la nueva sinceridad. Entonces, unos han sido tan específicos como coger la obra de un autor, ¿no? O sea, los scholars que ya he citado, con David Foster Wallace, y lo suficiente que ya hemos hablado de literatura, y otros más bien han cogido fenómenos, ¿no? O sea, en plan, los top tens, o sea, lo que estaba puesto en la pantalla eran top tens, o sea, lo mejor en música, lo mejor en cine, lo mejor en literatura, lo mejor en ensayo. Entonces, por eso está Ciudad de Dios, porque fue de... como que salían en muchas revistas de como la mejor película de 2000 al 2010. Entonces, que el autor Fitcher de este libro concluya que entonces Ciudad de Dios puede ser un buen ejemplo de nueva sinceridad, es lo que he dicho en mi exposición, es un paso muy grande, ¿no? Entonces, es como una crítica a la metodología que han seguido los... O sea, porque aquí los únicos neosinceros que se afirman neosinceros serán en todo caso los que se han inventado el concepto, ¿no? Y los que se han dedicado a buscar ejemplos culturales de qué es nueva sinceridad. Y por refrescar también un poco, o sea, y lo que veía el común, o sea, lo que hay en común entre Adam Kell y todos los escolares que he citado y Fitzgerald de la nueva sinceridad es el tema de la moralidad, o sea, el tema de la preocupación por temas sociales, que evidentemente Ciudad de Dios retrata, pero que, como yo ya he dicho, bueno, es que lo retrata con un contexto, como dices tú, con un contexto absolutamente diferente a como lo puede hacer Dave Foster Wallace, o sea, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Bueno, y esto también así enlazo con lo que ha dicho antes Fernando, que sobre si al final, claro, es que te has perdido muchas de las cosas que hemos dicho, entonces tampoco voy a repetir todo, pero al final nosotros, o sea, nosotros no nos estamos afirmando, es que, bueno, no nos estamos afirmando ni neosinceros, ni nos estamos dedicando a buscar artistas que se consideren, o sea, estos seminarios no son ejemplos de nueva sinceridad, ni son ejemplos de artistas que se consideren neosinceros. Me parece que aquí quizás habría que explicar un poco cómo llegamos, tanto Víctor como yo, a interesarnos por la nueva sinceridad o de dónde sale, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, no se llama nueva sinceridad, y eso es algo que hemos dicho en la exposición, que yo consideraba productivo retomar el concepto de vulnerabilidad en vez de, o sea, ver con la cuestión de la novedad. Y habiendo expresado los problemas que plantea la sinceridad, que como no estabas, te lo repito, pero uno de ellos básicamente el problema de que nunca se puede afirmar ser sincero totalmente, porque el significado, el sentido de la verdad no es tan, no es unidireccional, entonces siempre cabe la desconfianza en el otro, en el amigo, por ejemplo, como lo llevaba hasta la política de amistad. Vale, entonces no es nuestra pretensión estar haciendo un seminario de ejemplos de que la nueva sinceridad existe y es más fuerte, que está más fuerte que nunca o algo así, sino que recuperando la vulnerabilidad, pues tratábamos de hablar de sensibilidades que no nos preocupaban o que nos interesan. En mi caso, por ejemplo, y hablando también de cultura popular, ejemplos que se ponen como nueva sinceridad, que no lo he dicho antes, de series, es Glee, por ejemplo, que no sé si la conocéis, pero es una serie, pues, bueno, no sé a quién le guste, ¿no? Pero vamos, es una serie sobre por qué no hay nada de friki, por qué no hay nada de irónico en formar parte de un coro, en un instituto, básicamente. Entonces es una serie musical con estos golpes de humor casi de sitcom y tan sencillo como eso. Entonces sí que se han escrito artículos sobre, pero luego a la vez también se dice que son neosinceras, de Wire, Lost, Mad Men, o sea, todas las series que, bueno, las mejores series del 2000 a 2010, ¿no? Pero bueno, yendo al caso de Glee, sí que había artículos que dicen que lo que viene a demostrar series como Glee es el fin del guilty pleasure, ¿no? Del placer culpable. O sea, de, por ejemplo, RuPaul's Drag Race, ¿no? Que ahora es un, o sea, que es un show que ha cobrado muchísima popularidad, que es un show sobre, un talent show sobre una competición de drag queens, ¿no? Entonces, pues eso podría pertenecer a este tipo de cultura popular. A algunas personas le podría dar vergüenza admitir que les interesara, que les suscita algún interés, incluso les plantea la pregunta de cómo analizarlo, ¿no? O sea, lo analizas con qué tipo de teoría, con teoría de la representación, con teoría de la imagen. Y yo le entro a la nueva sinceridad por esta crisis del guilty pleasure que muchos simplemente dicen, o sea, se reafirman en, de hecho sí me gusta, de hecho me genera unas reacciones, por ejemplo, ¿no? De hecho sí me genera reacciones corporales, y eso es innegable. Entonces, por ejemplo, pues yo por donde le voy a meter la nueva sinceridad en la última sesión va a ser por la teoría de los afectos. Entonces, no sé si eso es un, o sea, yo no creo que sea neosincero tal y como se ha definido la nueva sinceridad, pero sí me parece que tiene mucho en común con la idea de la vulnerabilidad. Entonces, el afecto como aquello que se escapa a lo o sea, que es prelingüístico casi, que se escapa a lo lingüístico, sí tiene algo en común con la sinceridad y con lo que hay de vulnerable en la sinceridad. O sea, no sé si me explico bien. La sinceridad entendida como algo lingüístico, ¿no? O sea, como algo que tú le expresas a alguien, tiene muchas fallas. Pero la vulnerabilidad corporal, la forma de abrirte a ser vulnerado, ser vulnerable, es más prelingüístico y en ese sentido y está conectado a los afectos, y por ahí yo creo que sí que se le puede meter. Y aquí ya también conecto un poco, que no sé si está de acuerdo, pero por ejemplo, pues, bueno, sí, lo voy a dejar ya aquí para tampoco irme de madre. No, bueno, no sé, o sea, es que iba a decir que, por ejemplo, lo que comentaba Blanca también, ¿no? Como del tema del realismo, el documental y el revival del documental, que supongo que esto será algo que iremos discutiendo en otras sesiones, pero también se puede enlazar bastante con pues, por ejemplo, todas estas autoras norteamericanas que están hablando de teoría de los afectos y que hablan de una especie de hartazgo de la teoría y, por lo tanto, una vuelta a la fenomenología, la autobiografía, la memoria, que también es un género muy clásico, ¿no? O sea, tampoco son tan ingenuas como eso. Pero sí, o sea, sí me parece que en la nueva sinceridad hay algo de volver a las políticas de lo del día a día, de lo cotidiano. Y, Y entonces por ahí sí pensamos, sí, pienso yo que puede ser productivo. O sea, porque al final tu crítica casi nos está preguntando si hay algo productivo aquí o si es deprimente y aburrido y no tiene sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues sí me parece que hay algo digno de discusión. A mí me parece que el tono de esto, al contrario, es ilusionante. Que yo, la cuestión de estuquismo surgió, de hecho, me sorprendiste muchísimo cuando lo de, si vamos a esto, no, silomorfismos y tal, ¿te acuerdas? Claro, que sobre la cuestión del estuquismo está muy bien visto eso. Porque, claro, parece que es reaccionario, pero porque es muy fácil confundir lo reaccionario con lo conservador. Que políticamente no es lo mismo. Te decía aquí que cuando has leído los textos, has sido tú, ¿verdad? Sobre las ficciones y tal, las ficciones. Es que hay realidades que no son verdad. En las ficciones también son realidades. Y hay realidades que no son verdad todavía, y tú puedes querer conservar algo que todavía no es verdad. En ese sentido, la Revolución Francesa sí que es neosincera. Y antes, no, claro, pues estás a reírnos. Entonces, cuando se habla de lo deprimente, yo entiendo que hay una, desde el punto de vista de sensibilidad, hay un formalismo que sí que es deprimente, que es únicamente posmoderno. Por ejemplo, la literatura, lo comentábamos en la previa de estos encuentros, pues Barthes, Borges, la literatura del agotamiento. Ya está todo dicho y lo estoy diciendo, al acto de decirlo, ¿no? Y cuando Nuria grita, estoy comisariando el hecho de que es imposible comisariar. Cuando Teiza esculpe el vacío, ya es que no habías analizado todavía esa obra. Pues habrás un constructivismo de un artista vintañera joven. O sea, cuando después de un Teiza y ya después de un Moraza y después de un ta-ta-ta, de repente ocurre esto. Ocurre esto al mismo tiempo que está ocurriendo todo lo demás. Entonces, aquí hay una tesis en sentido progresivo, innovativo, formal, quizá no, pero desde luego si hay una sensibilidad que quiere ilusionarse. Quiere ilusionarse o que quiere tener algo que decir, que en este todo ya ha dicho, la escultura, el arte, ¿no? Por eso hay un encuentro en concreto de nuevos materialismos, porque claro, la forma ahí es un problema. O sea, que ya está todo hecho, ya está todo por decir, ya hemos llegado al fin de la historia, ya hemos, ¿no?, artísticamente hablando. Eso es lo que es tremendamente deprimente, eso sí que es lo que es depresivo. Entonces, ¿quién es lo que es lo que deprime el estuquismo? Sí que es una depresión. Es decir, no, pues hay que estar pintando Madonas hasta que nos muramos, ¿no? Eso es lo que yo me pego un tiro como a los postropagas, ya. Creo, ¿no?, que eso es, y todos. No sé, no quiero hablar cuando yo observo de la mayoría, ¿sí? O sea, yo sí. Creo que se trata de todo lo contrario, de encontrar. Bueno, esto, quiero decir, citaos a Luis Fernández Porta. Luis Fernández Porta representa una generación de ensayistas de izquierda españoles que, vuelvo a lo mismo, fuertemente conservadores, pero nada reaccionarios. Un mercantilismo no capitalista, o un Rendueles, o un tal, o sea, es gente que se encuentra que tiene que defender o hacer teoría con unos términos y con unas realidades con las que se estiran hasta donde se puede. Entonces, empezando a estar retórica, disputar la hegemonía, de entonces la patria, ¿qué significa por patria? ¿Qué tal? Hombre, pues lo que me parece ilusionante es inventarnos otras coordenadas de trabajo, vamos, inventarnos, o recuperar, o pretender esa ligereza, esa libertad, no tener que definirse en términos irónicos, es decir, dialécticos. Porque cuando se decía la preironía, la ironía, la metaironía, la posironía, esto se trataría de una transironía, de abandonar esa dialéctica, esa retórica de lo que es irónico, deja de serlo, y ponerse a hacer. ¿Según qué? Pues por ejemplo, el visceralismo, según lo de Berta, o según... No sé, de eso no se sabe, o sea, estamos aquí a ver, ¿no?, qué ocurre, no hay una tesitura, pero creo que la sensibilidad que es parte se parece a eso. Y además que más o menos como que, bueno, sé que Diego ha hecho una mención a eso antes y no estoy muy segura quién más ha mencionado ese tema, pero también como del tema de por qué se ponen a pensar el tema de los sentimientos, de tanto public feelings como la new sincerity, como, bueno, todos los ejemplos que hemos estado viendo. Y además también, es que no estoy muy segura si Fernando ha hecho también una referencia al tema de la emoción y la posmodernidad. Algo así, o sea, como un poco, bueno, si no lo has hecho te malinterpreto porque voy a ir por ahí. el caso es que o sea, también como pensando por qué de pronto cobra una relevancia tan fuerte dentro de la teoría, la sociología de la emoción, la teoría de los afectos, la nueva masculinidad y la defensa que, bueno, y el pasaje que nos has leído de Luis Fernández Porta. Luis Fernández Porta en España hace ya tiempo publicando Emociones así, ¿no? O sea, todo este tema. Que sí que me parece que es bastante central el tema a lo que vamos a estar hablando en estas sesiones. Yo lo cogería por la cuestión de casi de la crisis del psicoanálisis y de cómo el hueco tan grande que deja el psicoanálisis como aquella herramienta que, por ejemplo, estaba analizando mucho de lo que se mercantilizaba, mucho de lo que había en la publicidad, por ejemplo, y cómo finalmente, si no eres capaz de generar una teoría o una reacción o un movimiento de alguna forma a la forma en la que el mercado mercantiliza sentimientos, como decía Lauren Berlant, ¿no? O mercantiliza afectos, que se ven muy claramente en la publicidad, por ejemplo, pues ya te han ganado por varios frentes muchas batallas, ¿no? Entonces me parece que muchas de esas autoras que sí que están muy comprometidas socialmente y muy metidas dentro del activismo, pues se dan mucha cuenta de que al final mercantilizar afectos y mercantilizar emociones es mercantilizar vidas, ¿no? Y generar y objetualizar y convertir en productos, vivencias y demás. Entonces, yo creo que también eso es algo que vamos a ver aquí. Y me parece que es algo también por... O sea, me parece que es algo común, o sea, me parece que expresado de formas diferentes, pero sí que es una preocupación común a los distintos proyectos que hemos mencionado aquí y que evidentemente tienen en común, el tema del 11S, pero sí que, como hemos dicho, se empieza a hablar de esto a partir del 11S porque evidentemente tienes unos afectos nacionales y una reacción nacional y, bueno, y de países del primer mundo tan, tan exagerada que de alguna forma tienes que gestionar, ¿no? Entonces te tienes que preocupar por ello de alguna forma, ¿no? Entonces, inevitablemente, claro, que eso produce un revival de estos temas dentro de la academia y dentro de las prácticas artísticas. ¿Y a qué le llamas la crisis del psicoanálisis? Eso me has dejado un poquito preocupado. Porque cuando hablas de crisis del psicoanálisis, no ha sido precisamente el psicoanálisis algo que ha superado toda su crisis para ser precisamente la base de gran parte de las mutaciones estéticas contemporáneas. Es decir, ¿cómo se entiende el retorno a lo real? Bueno, toda la estética del retorno a lo real, si no es como una relectura del psicoanálisis. ¿Cómo se entiende el informe conceptual como un retorno al psicoanálisis de Bataille? ¿Cómo se entiende todas las teorías artísticas contemporáneas y estéticas, incluso la propia posición teórica de Zizek, que es sino una difusión generalizada del psicoanálisis, o John Kopjek, es decir, podemos citar Kaya Silverman, es decir, precisamente el psicoanálisis, se puede hablar de una crisis del psicoanálisis como práctica clínica. Claro, pues de lo que estoy hablando. La práctica clínica puede ser algo que haya entrado en crisis y que ya afectó hace muchos años. Pero al contrario, el psicoanálisis se ha reinvestido y se ha reinstalado en el ámbito académico con una fuerza tremenda, mezclándose con toda la disciplina. Es decir, para la creación mía, de psicoanálisis no se decía nada en la universidad, sino para denigrar, para cuando se decía Freud, o Freud mal, porque nosotros hicimos la carrera en aquellos años, en los 80, y no se mencionaba a Freud, sino para decir que Freud estaba equivocado y no vimos nunca hablar de Lacan. A lo mejor Freud se hace la carrera así, pero lo que es cierto es que uno acaba y abre cualquier libro de teoría contemporánea, de prácticas culturales, artísticas contemporáneas, desde el discurso fílmico hasta el campo cultural y se atraviesa con Lacan. Y eso, por ejemplo, en el libro de Mark Fisher, ¿no? Los fantasmas de mi vida, que es sino un libro que, en el que, aunque lo lacaniano aparezca poco, es claramente un libro lacaniano. Claro, pero es que ese es el problema del psicoanálisis, es que me puedes deformar todo para que te quepa en el patrón de Lacan. ¿Perdón? O sea, que para mí Mark Fisher no es lacaniano. O sea, y, no, entonces, es que eso es... Pero que el psicoanálisis, decir que el psicoanálisis está en crisis, me parece que precisamente ha encontrado un campo para su despliegue. Una resistencia, es una temática frente a la más resistencia al psicoanálisis, ¿no? La resistencia académica al psicoanálisis atraviesa la historia del psicoanálisis. Y la presencia, la primera cátedra de psicoanálisis y feminismo que se implanta, ¿sabes?, en Francia es en el Cisson. Y tardó muchísimo en aparecer. Pero el feminismo francés es una pugna continua con el psicoanálisis, pero es un debate con. O sea, no hay una renuncia al psicoanálisis, sino que hay una relectura y un interés mayor. Día en los debates lo puedes encontrar que los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis no te encuentras a nadie hoy que en un debate sobre qué es un cuadro no repita ese texto, es decir, que son materiales muy productivos. Eso no quiere decir que uno sea lacaniano, porque yo no soy lacaniano, pero eso no va a evitar que esté continuamente utilizando terminología lacaniana. Es decir, podemos definirse como lacaniano si no sé, yo creo que la cuestión, digamos, de la teoría, incluso piensa el papel que tiene en la teoría de la vulnerabilidad de Judith Butler, si Judith Butler no está atravesada por el psicoanálisis, Mecanismos psíquicos del poder, es un libro entero de la A a la Z sobre el psicoanálisis, sobre el proceso de Foucault y psicoanálisis, es decir, que yo creo que no es comprensible la teoría de la vulnerabilidad como la asumió Butler sin partir de unas posiciones de debate en torno al psicoanálisis. Bueno, es un pequeño matiz, pero no creo que la teoría de los afectos que reaparece le pegue el tiro de gracia a psicoanálisis mientras se mueva en el ámbito académico. La cuestión es en los ámbitos terapéuticos o en los ámbitos clínicos, que es lo que tiene ahí el psicoanálisis, que hoy no es un psicoanálisis dedicado. O sea, es que a ver, para mí, claro, es que aquí ya son diferencias de casi qué teoría te es más útil, me parece, porque es que, por ejemplo, a mí me interesa más, evidentemente también por mi formación, la escuela de Birmingham que el psicoanálisis para analizar la cultura popular, porque estaba hablando de cultura popular, o sea, no estaba hablando de cualquier práctica artística ni de que no siga teniendo una vigencia ni siga siendo interesante Zizek o que Jorge Alemán no siga hablando de psicoanálisis por aquí y por allá y que el feminismo y la diferencia no siga existiendo. Pero también es verdad que, por ejemplo, me pones a Helen Shizuke, como sabes, es una autora que me encanta, pero ¿qué tiene Helen Shizuke decir sobre cualquier imagen, casi? O sea, el problema es que, o sea, para mí, al psicoanálisis es como, me parece que tiene muchas fallas cuando entra en teoría de la representación, porque al final lo que pueda acabar haciendo y lo que pueda pecar haciendo y que hace muchas veces es olvidar el objeto que está analizando y simplemente usar cualquier cosa que vea en ese objeto de análisis como un pretexto para ligarlo a su teoría continuamente. Y en ese sentido, por ejemplo, académicas que vengan del ámbito de los medios de comunicación sí se ciñen mucho más al objeto, que también hay que correr el riesgo de que acabe siendo una cosa casi descriptiva, ¿no? Pero sí que lo estaba diciendo la crisis del psicoanálisis, si quieres, en el análisis de algunos productos culturales, y en concreto estaba pensando en el tema del deseo, en el tema del guilty pleasure, que evidentemente el psicoanálisis ha sido el que más se ha preocupado por la cuestión del deseo. Pero el problema es que, por ejemplo, ahora puedes ver muchas consumidoras de productos culturales que te van a negar todo el rizo psicoanalítico que le pueden hacer de por qué están deseando ese producto cultural y te lo van a reafirmar, ¿no? O sea, aun sabiendo todas estas estructuras que tú me estás explicando psicoanalítico de por qué yo deseo esto, el caso es que lo hago y el caso es que me hace sentir de esta manera. Entonces, ahí es donde digo que hay una crisis, porque ahí ya no puede entrar más el psicoanálisis, ¿no? O sea, el psicoanálisis niega ahí la agencia de la espectadora, por ejemplo. O sea, le está explicando a la espectadora qué es lo que siente y cuál es su relación con lo que consume. Y a donde yo iba es que la crítica al guilty pleasure es una defensa de tu agencia al consumir ciertos productos culturales que han sido considerados miedosos, básicamente. O sea, no se podría decir que la teoría del empoderamiento friki coincide con Enjoy Your Symptom, con Goza Tu Síntoma. Es que para mí no es un síntoma. O sea, la cuestión es que no es un síntoma. Bueno, o sea, por eso la escuela de Birmingham es mejor que es más interesante que el psicoanálisis. O sea, no es un síntoma, será una estructura social en todo caso, por ejemplo. O sea, no, lo que te hace Stuart Hall es entender que hay un código en los productos culturales de masas y pero que el espectador todavía tiene capacidad de descodificar lo que ve. O sea, que no es, si es que ya lo sabes, ¿no? Pero vamos, que no es absolutamente lineal lo que consume y que hay un espacio casi de resistencia al mensaje ideológico que supuestamente va en ese contenido, entonces. Por lo que estás diciendo, que más o menos digamos que la cultura, digamos, tratemos como una cultura, ¿no? Una especie de Eidos que fuera apartada. Entonces podríamos decir que cada vez que surge algo nuevo, por ejemplo, y digamos que hay una estructura que se llama heavy metal, otra que se llama trap, ¿no? Por poner ejemplos, ¿no? Como comienza de lo imposible, de lo que nadie se esperaba y lo que era ridículo, algo que es posible, que de repente empieza a funcionar, de repente eso que empieza a funcionar va muy bien y va también, que todo el mundo sube el carro, y de repente como que eso ya entra en la etapa ya que eso no ya no vale para nada, todo el mundo se está bajando del tren y demás. Entonces, claro, habéis dicho antes que Foster Wallace, cuando llegó el rap, se entusiasmó el hip hop, ¿no? Dijo, esto es nuevo, esto es auténtico y demás, ¿no? Bueno, ¿eh? O sea, se apropió de eso, pero en plan, Pero más o menos eso, ¿no? O sea, no se ha hablado de la nueva sinceridad y en general todo esto de volver otra vez, o sea, lo de Big Deep Pleasure, ¿no? Ya había una estructura social, una serie de clichés que estaban ya ahí pétreos totalmente, que habría que destruir para volver a iniciar otra vez una rueda de entusiasmo y demás. Entonces, al final el tema de la nueva sinceridad, tal y como se está planteando, yo lo veo como una mitad de novedades en plan de dar vueltas culturales a la cultura más rápido. Cuando algo se agota, por lo trata de reiniciar mediante el mismo proceso de entusiasmo, o sea, de lo imposible a lo posible, de lo posible a lo que entusiasma y llena a todo el mundo y crea ahí un círculo que hasta que se pudre porque aburre y otra cosa nueva, ¿no? O sea, yo lo entendería así, como un acelerador de partículas, así, es decir. No sé, ¿queréis decir algo? O sea, yo no sé hasta qué punto, ¿no? Porque no sé hasta qué punto, ¿verdad? Yo me identifico bastante con lo que ha dicho Elena antes, de que esto, impugnando la nueva sinceridad como una especie de creación académica para legitimar los sentimientos por parte de una clase concreta, hasta qué punto la nueva sinceridad es, lo que mencionaba Miguel, una sensibilidad popular, ¿no? O sea, hasta qué punto participa todo el mundo y está ávido de novedades, en el sentido de novedades propias de la nueva sensibilidad, ¿no? O sea, no sé si aceptaría esa interpretación que tú haces, porque no sé si mucha más gente sabe lo que es la nueva sensibilidad más allá de un grupo de académicos estadounidenses. Claro, pero la gente normalmente tiene unos parámetros de interpretación muy estables de la realidad y se compromete con ciertas cosas para toda la vida. Justamente la gente que se va cansando y demás, la que cree cosas nuevas, como nuevos sonajeros y nuevos juguetes en realidad. No, por eso quiero decir que cuando te cansas, ¿qué quieres? Pues entusiasmarte de nuevo. Pero es una especie como de reclamo del típico que es un poco decadente, incluso, entendería. Yeah. Eso se asocia a gente universitaria ultra rica y ultra deprimida, ¿no? Bueno, yo para rescatar también un texto que citaba Fernando, el famoso ensayo de Uribe Escuela, de 93, ahí el engarce con la cultura popular y con la mayoría está en que el americano medio ve 6 horas de televisión al día. Podríamos actualizar lo que dice Foster Wallace ahí pensando cuántas horas dedica el americano medio en internet. Y en ese sentido, vamos, creo que se reformula totalmente lo que decías. Luego hay otra cosa que ha funcionado, que era una anomalía, ¿no? Que era por qué esto empieza a los 6.90 y luego va en 2010 otra vez y como vuelve con fuerza, ¿no? Claro, ahí yo la duda que tengo es si hablamos de lo mismo, lo que pasó en 1990 y lo que pasó en 2010, sobre todo si hemos tenido en cuenta pues, que la tecnología es una cosa que importa mucho a la hora de, por ejemplo, la vuelta a la ironía, ¿no? Por ejemplo, cuando surge la escritura surge un Sócrates, ¿no? Es como un proceso más o menos determinista, ¿no? Pero casi, ¿no? Entonces, que el proceso de 1990 tenía que ver con la televisión y con el tema este, pero lo que pasa en 2010 tiene que ver con Internet, por lo tanto es un proceso totalmente diferente. Y además, por cuanto se ha dicho antes, que el proceso de Internet tiene que ver con la posverdad, que es justamente un exceso de sinceridad, ¿no? Y un, pues la posverdad es, yo me comprometo con algo independientemente de lo que me digan, ¿no? O sea, independientemente de los argumentos. Internet y la posverdad justamente es como la falta absoluta de ironía, ¿no? O sea, justamente el proceso de 2010 en adelante sería lo inverso a lo que pasa en 1990. También por la forma tecnológica de comportarse, ¿no? De la televisión como un punto multipunto de forma unilateral, que por lo tanto pues, te arroja al cinismo lo que sea, y Internet pues como multipuntos de tipo conversación, donde lo que hay es demasiada información y por lo tanto te comprometes con tus ideas de antes y tiras para adelante, ¿no? De forma no irónica, de alguna manera. Entonces, claro, ese es el tema. Si lo de 1990 es lo mismo que 2010, pues si son cosas diferentes, ¿no? ¿A ti te lo parece? ¿Eh? ¿A ti te lo parece? Sí, a ver, es que yo creo que la leche de Minerva ya no llegue tarde, que ya está llegando 20 años después. Sí. ¿Qué significa eso? O sea, que estamos pensando lo que pasó en 1990, porque pensamos que es análogo con 2010, 2000. Pues esto está llegando muy tarde, porque en realidad sí. O sea, es que ¿qué tiene de nueva sinceridad lo que está pasando ahora mismo? Nada. O sea, no vemos que la gente, o sea, yo lo veo todo, la gente ahora mismo es súper preirónica en general. No sé, yo lo veo así. O sea, pero no preirónica en el sentido, o sea, no en el sentido, es lo que digo yo muchas veces, de que no en el sentido de que sea irónica porque ya maneje toda la información y la sepa controlar y sepa más o menos tener esa distancia, que es apática como la de Foster Wallace, sino porque ya simplemente solo nos quedan nuestros compromisos con la vida, en tanto en cuanto el mundo ya se ha vuelto progresivamente incomprensible, ¿no? Y cada vez pues Internet ya te pone en circulación con tantas cosas que tú lo que haces ya es protegerte en tu pequeño nicho de vital, por así decirlo, de sentido y demás. O sea, pero eso para sobrevivir. Entonces yo creo que eso no es ironía ni cinismo. Es justamente un y qué es de lo mío, ¿no? Por así decirlo. Y defender lo tuyo y ya está. Y pensamiento búnker y todo esto, ¿no? Pero es que ahí, o sea, es que ese es el único punto en el que te veo ingenuo, que es que veas que hay una diferencia ahí entre televisión e internet. O sea, no es por sacar esto del Iparis o del filtro burbuja y tal, pero que es que internet no te abre, de repente viene una vastedad de información tal cual, el que iba a ver al Atleti le das internet y se pone a ver retransmisiones del Atleti y le da me gusta a la página del Atleti en Facebook y es lo que le sale luego. O sea, que esto de que te abre a la cornucopia de la información y tal y cual es porque a ti te la abre, porque tú eres un universitario que la utiliza como tal internet y es posible que lo haga así, pero al pueblo, ese con mayúsculas que menciona siempre, internet no es sustantivamente distinto que la televisión, es 1.0, lo que me salga la suscripción de YouTube, el Rubius Busmichu y luego el Atleti en Facebook, ¿sabes? ¿No te parece? O sea, que yo, que en ese sentido sí hay un paralelismo entre lo que ha pasado en el 90 y en el 2010. Sí, pero hay que hacer epoge, yo creo, respecto a... O sea, es que, a ver, yo pienso en estructuras duras, por eso he hecho que pensemos en estructuras. Si la cultura está como acabada, es porque la propia estructura está acabada, no porque haya procesos reales y haya individuos concretos que sean de una manera u otra y demás. O sea, yo lo pienso como de una lógica pura cultural, pero que se realiza en base a unos contenidos que se dan ya en el mundo material. O sea, yo lo pienso muy en este sentido de Eidos, ¿no? muy platónico, pero es que si no, no se puede pensar. Si no, estamos yendo ya en siguiente detalle, entonces tenemos que contar una especie como de congreso de sociología, ¿no? Sí, yo creo, estoy un poco, creo que más confundido en las líneas de lo que tú estás comentando ahora. Yo creo que la razón por la que surgió, bueno, o sea, es curioso como en los 90, cuando David Foster se empieza a hacer esta teoría, también saca un ensayo en el que hace un artículo sobre la campaña de McCain. Luego al final él comenta que es todo mentira, es todo fake news, evidentemente no tiene este término, pero que votar tiene algún tipo de sentido. Y entonces ahí es cuando se puede poner este tipo de sensibilidad, ¿no? Yo creo que la razón por la que vuelvo ahora es porque en ese sentido sí se puede entender que la nueva sinceridad es un proyecto elitista y no popular, porque se entiende, los escritores como están creyendo ahora que la autenticidad frente a fake news es un discurso estético oposicional, ¿no? Que es un discurso estético oposicional frente a la época de Donald Trump y la época de su mentira y demás, que es la obsesión. Y la razón por la que están surgiendo tantos escritores de este tipo es porque cantidad de series, Nick Jordan, Nick Jr., siempre están insistiendo en la empatía, el contacto del lector, escribir en la dirección del lector. Cuando uno ve las entrevistas que hace Jonathan Franz en los 90, furioso, odia al lector, consumía cantidad de televisión, y ahora de nuevo, sus 10 tips, recomendaciones para escribir, dice: el escritor no es tu enemigo, el lector no es tu enemigo, es tu amigo, ¿no? Este concepto que se acaba Fernando. Entonces, yo creo que la cosa realmente que está sacando, por ejemplo, cuando la novela está de George Sand, que saca el año pasado, que se llama Lincoln in the Barn, que es una. Claro, es una sinergia increíble, se centra en que Lincoln, cuando muere su hijo, se pasa toda una noche velándolo. Llevándolo así en brazos, toda una noche lo vela. Entonces toda la novela se estructura en torno a cómo Lincoln llega a un estado trascendental budista, el bardo. Entonces es una sensibilidad brutal que se estructura en torno a un presidente estadounidense, el único que luchó contra la política, y cómo se estructura para llegar a un momento emocional final en el que se trata de, en la novela básicamente lo que se puede hacer es tratar de recuperar un tipo de compromiso sincero con la política. Un compromiso sincero, sin mediaciones falsas, sin hipocresía y tal. Entonces yo creo que la razón por la que está surgiendo en estos últimos años es porque los escritores creen que esto puede ser un discurso posicional frente a la época, ¿no? Yo creo. Pero esto es una tiene naturaleza retórica. ¿Sabes? Quiero decir que frente a Trump, contra Trump se ha perdido retóricamente. Ah, sí, absolutamente. Claro. Y no, y es que yo siempre todos los escritores de George Sanders, cuando los entrevistan, siempre lo comentan, que la batalla se ha perdido. Que, o sea, fundamental, y esto es por la sinceridad, siempre conecto con la empatía, porque el discurso que tienen todos estos autores editores, porque realmente son los que están apoyando a los nuevos escritores que están surgiendo, es la idea de que nuestra literatura ha sido incapaz de empatizar con el mexicano, el hondureño, el afroamericano, etcétera, etcétera. Entonces, que hemos sido incapaces de generar estos puntos de empatía y de sincera empatía respecto a estas otras comunidades y nos ha ganado la batalla de Trump. Y yo creo que, evidentemente, es un una batalla retórica perdida y llegamos tarde en todo caso. Bueno, es que a lo mejor Trump es el exponente de la nueva sinceridad. Ah, bueno, totalmente. A lo mejor Trump es un ejemplo de la nueva sinceridad. Es un tipo tremendamente sincero. No, es antiteórico, no es irónico, es un ejemplo de sinceridad. Descarnada, no querría que fuera así, pero es un ejemplo de la más tremenda de las sinceridades, ¿no? Si sí, solo si hubiera sido antes un filósofo, hubiera sido a la montaña con la cruz y hubiera bajado. Ese es el sentido de sinceridad. O sea, si antes no ha sido irónico, no puede ser, no va a ser sincero. No ha sido irónico si ha hecho el aprendiz, o sea, todos los pasos previos de como arquitecto, como planificador, como creador de campos de gol, toda su. Incluso cuando inventó se tomó el nombre de la persona para estar en la lista de los millonarios más famosos de Estados Unidos, él falseó todos los. El post-trum es previo a la presidencia. La presidencia es el poder performativo de la firma. El Foster Wallace, el narrador y el entrevistado y el famoso libro maravilloso de Foster Wallace presentando la bomba infinita por los distintos sitios, tenemos que verlo como una situación muy particular. La nueva sinceridad es una parte compensatoria y autoindulgente en relación con el experimentalismo que supone su propio proceso narrativo. Por lo tanto, Foster Wallace, la nueva sinceridad alude a lo que ha llamado Baumann una retrotopía. Es una búsqueda de una cierta estabilidad en medio del cuestionamiento de la discursividad que se produce en el postmodernismo. Yo creo que los 80, cuando él habla del magma televisivo en que se educó la gente de los 80, no tiene nada que ver con la situación visual, icónica y discursividad de la época de Internet. Yo estoy ahí cercano a decir que esos, 90, esos 80, 90, lo que hago, que son el magma en que está Foster Wallace, no tiene nada que ver con lo que va a llegar después. Por ejemplo, un material interesante para la cuestión de los afectos y de toda esta tematización es el texto del 84 de Jameson en la New York Review, La lógica, el postmodernismo, la lógica cultural del capitalismo tardío, y el texto del 2015, en el que en la New York Review vuelve a escribir sobre el texto del 84, porque él quiere ver qué ha pasado entre los 80 y el presente, y ver qué es lo que se dejó fuera de su teoría de la postmodernidad y si la teoría del postmodernismo está acorde con los fenómenos estéticos, culturales y políticos contemporáneos. Se llama el texto, en portada, en el número de marzo del 2015, se llama El informe del astronauta. Dentro se titula de otra manera, porque esto se llama Aesthetics of Singularity, la estética de la singularidad. Y allí dice que la cuestión básica hoy es la búsqueda desesperada de la singularidad. Y él dice que los fenómenos que se dejó fuera, no se lo dejó porque no estaba, que era Internet. Y evidentemente no lo pudo tratar. Otro es que no le concedió importancia en el campo del arte a las instalaciones. Y aquí tenéis una instalación. Es decir, que algo que pensaba que era fundamental era el Site Specific Work, la obra para sitio específico. Otro es la Nouvelle Cuisine, que piensa que todo. Otro es la revisión de la teoría de la merma de los afectos, que es uno de los puntos, junto porque allí, evidentemente, Jameson, más que de ironía, habla del pastiche y de la parodia como elementos fundamentales de la articulación, digamos, del postmodernismo. Y también la el carácter financiero y el turbocapitalismo colapsado a partir del 2008, porque la cuestión es que, evidentemente, cuando se habla de los 90 y de los fenómenos de desregulación económica, no es lo mismo que el fenómeno de la crisis del turbocapitalismo que se produce en el 2007-2008. Es decir, que el fenómeno de la vuelta a la nueva sinceridad se tiene que hacer desde la perspectiva de que la vulnerabilidad contemporánea no es la vulnerabilidad abstracta, sino que es la vulnerabilidad concreta que afecta a la precarización de las subjetividades contemporáneas, ¿no? Por lo tanto, él allí dice que el libro que mejor revela la nueva configuración del mundo contemporáneo es el libro de Pedraza y Niels, que se llama La frontera con método, que es un libro sobre la logística contemporánea. Yo creo que en qué medida hoy sistemas de inclusión y exclusión y la frontera como dispositivo epistémico se convierte en una temática central de nuestro tiempo, pues tiene que ver con cambios hasta... Estamos obsesionados con el muro, y la época de Trump está obsesionada con el muro, pero el muro es un dispositivo fóbico, teatral. El muro va contra el carácter transnacional del capital, y contra la logística de flujos y contra la zona de comercio. Por lo tanto, hoy, vosotros cuando manifestáis, me parece interesantísimo el impulso que reflejaba ese gran que cuando te decía lo que queremos es hacer algo, es decir, ese impulso proactivo, ¿no? Lo que queremos es un tacapo de que no más sinceridad quiere decir que no queremos estar empantanados por el carácter nihilista o ceniciento del posmodernismo. Obvio, uno que debuta como comisario y que tiene espacio para generar discusión, pues tiene que tener como base el decir quiero tirar para adelante y quiero hacer cosas. Otra cosa es que yo estoy leyendo aquella pantalla todo el rato que he estado aquí, esa pantalla da para hacer un seminario o algo, porque está trufado, trufada de términos, pues bastante podridos. O sea, porque es que se habla de humanismo, y se habla de ingenuos y patéticos. Entonces, claro, lo que a mí me está viendo, toda la teoría que la pantalla despliega, es una teoría, claro, si sois los nuevos sinceros, humanistas, ingenuos y neopatéticos, estáis para fusilaros. Os habéis echado encima una cantidad de términos. Entonces, a lo mejor es una cuestión althusseriana, pero os habéis querido autodenigrar llamando humanistas, patéticos, ingenuos, neosinceros, para luego hacer lo que queréis hacer, que es un dacapo, que es no ser ni un sincero y anglosajona, no ser humanista. Pero claro, yo creo que si en 2018 uno que empieza son humanistas, ingenuos, patéticos, pues es una cuestión muy jodida. En realidad, queréis convertir a la manera bolsiana una conversación en una obra de arte. Esto es lo que decíamos, la mejor obra de arte del mundo es una buena conversación. Tenéis una pulsión propia de la época documentalista o archivística, por lo tanto pensáis que un seminario lleva una documentación, habrá que ver qué entendéis por documentación de una conversación, pero yo creo que es más interesante porque como siempre el acto o la actitud que el acto, ¿no? Entonces la actitud es, bien, exponeros, ¿no? De exponeros a la vulnerabilidad de ser unos comisarios sin obras y sin piezas y solamente con la dinámica de la conversación y del seminario y de la discusión, que se llame seminario es también bastante eclesiástico, pero bueno, da igual, el seminario, pero bueno, tenéis que saber en qué medida podéis conseguir una lógica que os exponga de riesgo. En ese sentido de nos hemos llamado nueva sinceridad para desmantelarlo del día uno, bien hecho, porque con este rótulo no avanzáis un paso, con ese humanismo patético, hostias, además el humanismo entrecomillado, ¿no? porque eso sí quería, es que Foster Wallace no quería ser humanista entrecomillado, es que él políticamente asomaba el carcamal, él era un carca, y si no, pues se ve que por detrás de Foster Wallace asoma carca, y que hoy los narradores, como ha dicho Manuel, por razones marketingianas han abandonado la experimentación lingüística y la existencia estilística en beneficio de una presunta mayor venta de textos. Eso es claro. Yo creo que no. O sea, yo en ese punto no han abandonado la experimentación formal porque quieran vender más, sino porque la experimentación formal está agotada. ¿Perdón? Que nada más la experimentación formal porque quieran meter más, sino más bien porque la experimentación formal entiende que está agotada. Entiende que está agotada. No, solo una pregunta. Yo por alusiones sí que voy a responder al texto. Sí, bueno. El hecho de que esté franqueado entre comillas lo de humanismo no es porque sea irónico, ni es porque directamente es una cita de Foster Wallace. Ah, efectivamente. Ese término se coge de Foster Wallace y de hecho se coge de una manera crítica. Es un problema de la televisión y no un problema del texto, en la medida en que la televisión no te permite, si te despistas un poco, no lees el siguiente párrafo. Siendo así que el siguiente párrafo dice, directamente empieza diciendo que esta cuestión del humanismo ingenuo y patético, y además con una cita, y nota al pie de dónde está esa cita, ¿no? Que está en la broma infinita, donde reivindica Foster Wallace un humanismo ingenuo y patético, pues dice que la nueva sinceridad, sin embargo, suscita una cuestión de mayor alcance, ¿no? Que es la que nosotros estamos planteando. Evidentemente a mí el humanismo retrógrado, ingenuo, patético, que además ahí sí que estoy con Manuel, que fracasa, o sea, Foster Wallace fracasa en ese humanismo ingenuo y patético. Y lo he dicho también antes, que a mí no me interesa tampoco abordar, ahondar en... justo cuando me ha tocado a mí responder, me tocaba responder al hilo de Foster Wallace. Y yo lo que he dicho es que yo no tengo la intención, si alguien quiere seguir hablando de Foster Wallace, no tengo nada en contra, pero yo no quiero seguir hablando de Foster Wallace. Eso sí es un punto de partida que es mejor olvidar. Bueno, no, claro. Desde luego, estoy totalmente de acuerdo, pero es un gesto muy poco sincero. Es decir, no puedes coger y rotularte más sinceridad o titularte a ti mismo, titularte esto de nueva sinceridad y no hacer ni una sola alusión a Foster Wallace, ¿no? Entonces, en la medida que es la primera sesión, sí que creo que ha sido catártico en ese sentido. Pero no, o sea, que desde luego que aquí no hay ningún humanismo ingenuo ni patético en ese sentido de Foster Wallace, ¿no? No sé si... De hecho, sí que lo último que sí que quiero mencionar con respecto a estos otros seminarios previstos en el mundo académico, que lo mencioné al principio, pero muy de pasada, hay un congreso en el marco académico, concretamente en la Universidad de Jena, en la Friedrich Schiller, concretamente en el Instituto de Estudios Ingleses, ¿no?, y Americanos, que tiene por título Nueva Sinceridad, ¿no?, el Congreso Internacional para enero del año que viene, Nueva Sinceridad, la autoexpresión en la cultura americana, ¿no? Y el abstract de ese congreso empieza con, en 1993, David Foster Wallace, como siempre empiezan todos los textos sobre nueva sinceridad, ¿no? Entonces, bueno, sí, desde luego que esto hay que olvidarlo, pero por lo menos hay que pasar por ello para olvidarlo. Bueno, ya, yo creo que... Sí, porque no sé. Sí, tan solo recordar que la próxima sesión del seminario no tiene mucho que ver con esto, solo parcialmente, que es sobre post-internet, ¿no? Desde un punto de vista estético, ¿no? Lo que se ha llamado la nueva estética o la estética con separaciones de espacios, ¿no? En internet, y serán Blanca y Diego los que nos acompañen en este lado del seminario, pero estaremos todos para intervenir, ¿no? Muchísimas gracias.